¡Hombre! ¡No me lo puedo creer! Estamos en directo. Bueno, hola a todos y bienvenidos al Sótano del Planet, episodio 81, Bitcast número 3, emisión en directo 17 del día de hoy por parte de la botella de Candor. Estamos aquí el equipo del Sótano del Planet, la botella de Candor, el garaje del DeLorean y su puta madre en bicicleta. Así que, ¿por qué estamos aquí? Por el puto acojonante tráiler de la Justice League. Y hoy me acompañan los mejores que me pueden acompañar para esto, que es el gran Alberto con su gorra. Ah, sí, yo soy el que llevo la gorra. Hola. Alberto Díaz Otero, el hado para los enamorados de él. Alberto Pérez, del garaje de DeLorean. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Antonio Monfort. Buenas. Alejandro Benito. Buenas. Y Javier Olivares Tolosa, que se ha pegado todo el día currando. Estoy hasta los huevos hoy de la Justice League y mira que me ha gustado. Bueno, pues nada, ¿por qué nos hemos reunido aquí? No creo que sea una sorpresa para nadie, y más teniendo en cuenta que venimos 45 minutos tarde de lo que habíamos dicho. Que estamos aquí para comentar, analizar un poquito el tráiler de la Justice League. Primeras impresiones ya las hemos dejado en un vídeo que hemos colgado, pues hará cuestión de 2 o 3 horas. Pero yo quería pues volver a preguntaros un poquito antes de entrar un poco más en detalle de qué sensaciones tenéis ahora después de pasadas unas pequeñas horas de intervalo entre el visionado y lo que estamos ahora. Y como Alberto es nuevo y es el invitado estrella estelar de... Que se joda y que lo diga el primero. Que sea el primero joderse y romper el hielo. Así que, Alberto, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? ¿Qué sensaciones tienes y un poco cómo lo has vivido tú ese estreno? Bueno, yo lo he vivido gracias a vosotros también, todo hay que decirlo, que de aquí os agradezco muchísimo, porque yo he estado trabajando los 2 días, tanto ayer como antes de ayer, incluso hoy, me ha tocado currar. Entonces yo como un cabrón, a través del WhatsApp, chicos, que Dios os bendiga de antemano, pero por el amor de Dios, ir avisándome y tal. Y claro, Alberto, que estaba aquí a todo, touch, ya tenéis el póster, ya tenéis el tráiler, ya tal, no sé qué, cada 4 horas, todo matemático, pues estábamos todos enganchadísimos. Sí es verdad que yo he tenido el culo un poco prieto, porque sí pensaba, como todos, digo, no serán tan hijos de puta, aquí se puede hablar mal, ¿no? Y peor. Sí, y empezamos bastante mal. O sea que no. Bueno, voy a intentar hablar más de gente. No serán tan cabrones de no haber cogido, coño, y no dejar a Superman. O sea, me pone 6 casillitas, tal, es que esto es una suma, o sea, un hueco, tal, tal. Y nada, estábamos todos como gilipollas ayer esperando que llegara el más grande, pero no salió. Y bueno, pues nada, hoy igual con el tráiler, anda que no hemos tenido teorías, se podía hacer un podcast o un videocast o cualquier cosa que queráis de las teorías cada uno que tenía de no, el hueco va a ser porque va a salir no sé quién tal, va a salir su puta madre en bragas, me mandasteis un meme de Zack Snyder como si fuera el sexto hueco, que era espectacular, y al final ni uno ni lo otro, sino que directamente el tráiler, que a mí me ha encantado, lo he visto en el baño, encerrado con los cascos puestos para que mi jefe no me dijera nada. He tenido que hacer como que estaba giñando para que no... ¿Qué haces tanto tiempo ahí? Porque lo he visto 3 veces seguidas. Y no, genial, me ha encantado. Me ha encantado. ¿Tu jefe habrá pensado que tienes un problema intestinal severo? No, mi jefe sabe que yo sufro de diarreas momentáneas en los momentos específicos del día menos oportunos. Oye, Alberto, Pepito Pérez dice por aquí por el chat, grande Alberto del garaje, ¿eh? O sea, que tienes... Gracias, chato. La comunidad, tío. Un beso grande para todos. Gracias a vosotros por dejarme estar aquí, ¿eh? Yo voy a estar, chicos, lo digo a todos, al equipo y a todos, yo voy a estar aquí controlando un poco lo que es el tema chat y redes sociales, y así iré metiendo algunas de vuestras preguntillas y saludos y todo eso que pedís, ¿vale? Que esto mola. Que estamos todos juntos. Qué grande. Bueno, entonces, bien, no ha cambiado tu opinión, entiendo, desde que lo has visto con un poquito más de detalle después. Vamos a ver, más detalle y me quedo bizco, Juan Carrey. O sea, esto sí, así. Y además que lo he visto en mi iPhone, o sea, que lo he tenido que ver con el puto teléfono, esto así. Luego ya está deseando llegar a casa para poder verlo en condiciones. Pero sí, a mí me ha encantado. A mí me la ha puesto muy gorda, como dice Javi. Un poco a lo mejor más gorda que Javi, pero vamos, pero bien, o sea, me ha encantado. ¿Qué pasa? Que no está Superman, no quiero entrar en ese terreno porque imagino que ya entraremos. Lo que te digo. Desde aquí hay que aprovechar para mandarle un saludo y un homenaje a todos los baños de los trabajos de España. Sí, sí. ¿Qué sería de este site sin los baños de los trabajos de España? Al punto que con la excusa de ir al baño... Es espectacular. Un saludo también a nuestro... Perdona, Antonio, que no se te ha entendido. Dime, ¿un saludo a quién? Un saludo también a nuestros jefes si nos están viendo. Sí, sí. A todos, a todos. Bueno, y me voy a cambiar de Alberto. Alberto Pérez, vamos a pasar al gran Ado, adorado. ¡Tocayo! Adorado por todo el mundo, porque es el único lover, de verdad, que se ha mantenido lover hasta la integridad absoluta. ¿A ti qué te ha parecido ese pedazo de tráiler? Buenas. Pues sí, soy un lover de pura sangre todavía. Soy primo hermano de Celine, la de Underworld. Es de lo que ya no queda aquí. Aquí, lovers de sangre pura ya quedan cuatro. Cago en la puta leche. Bueno, a mí me ha gustado. Y me ha gustado porque me esperaba este tráiler y no otro. Yo ayer era bastante escéptico con la salida de un posible teaser de Superman y con que Superman saliese en el tráiler. Y, joder, queda así a toro pasado un poco feo decirlo, pero coño, yo es que no me lo esperaba. A mí me parecía demasiado bonito respecto a Warner Bros. Entonces, bueno, me he dejado llevar por lo que me han ofrecido y me ha gustado mucho lo que he visto. Primero, porque el dúo que hacen Batman y Aquaman es de paja absoluta, y lo estoy diciendo yo. Y luego el resto que he visto, sin que realmente, por ejemplo, Cyborg o Flash me encanten, pues me ha fascinado. Wonder Woman es una puta delicia cada vez que la veo, y se enseña a cacho, pues mejor. O cacha, vale, cacha o cacho. Esa captura, Alberto, ¿ha sido casual? ¿La has conseguido? Casual, casual, casual. Y sí, sí, cualquier de momento... Sí, es absolutamente al azar. Venga, va, sí. No, no ha habido ahí 18 pruebas de ensayo y error, ¿no? Basta con un momento para gol. Ah, hombre, venga. ¿La has capturado con el móvil o la has capturado con el ordenador? Porque habría que ver la huella del dedo de darle ahí. En resumidas cuentas, me ha gustado lo que he visto, muy Batman vs Superman, para muy a pesar de posiblemente todos aquellos que no les guste este film. Yo sigo viendo la misma fotografía, no lo sé, me esperaba otra cosa y no, sigo viendo a Batman vs Superman ahí. Veo una película muy gamberra, muy cañera, y bueno, pues le quieren meter algo de guiño, codazo, guiño, pero bueno, pero a mí me ha gustado. Yo he salido muy contento y lo que he visto me ha gustado. Pues yo quiero quedarme para el final, pero digamos que por ahí andamos con todos con la misma opinión, o sea, que no es poco. Vamos a preguntarle a Antonio Monfort, que conocemos que es una persona con un criterio muy importante, muy potente, aquí muy estimado por todo el mundo. Y queremos que Javi no le pegue golpes al micro, porque es la primera cosa que queremos. A ver, yo si me altero, joder, le pego al micro a lo que tenga por delante. Ha dicho para hablar Antonio Monfort y se ha puesto Javi como... Que no. Me pone muy berraco, tío, como decía este. Antonio, venga, primero de todo, te queremos. Vale. Pese a tus. Vale. Pese a que seas un hater en algunos momentos, pero te queremos. Y apreciamos tus opiniones. Así que, a ver si esto ha mejorado un poquito ese grado de poco confort que tenías con el universo DC en el cine. Dímelo. No sé si ha mejorado, pero no he salido corriendo, lo cual es una gran mejora en sí mismo. Vale, o sea, yo tenía muchas ganas de salir corriendo con este universo, la verdad, porque cada vez lo que veía me gustaba menos. Y dentro de eso, lo que he visto hoy me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. También creo que va quedando claro que esto es lo que es, y esto, pues lo hemos dicho siempre, no es una adaptación, sino que es una versión de los personajes que conocemos, y hay que jugar al juego que te proponen. No hay nada más. Antonio, perdona, es que veo miedo en el chat, entonces tengo que decirlo, veo miedo porque la gente, Hack Your Life Now, por ejemplo, dice que Antonio en el fondo ama en secreto a Wonder Woman. Yo no sé si tienes algo que decir al respecto con esto. Yo amo públicamente a Wonder Woman. Bueno, entonces podemos decir que te ha mejorado un poco la sensación que tenías hacia el film. ¿Este tráiler? Sí, a ver, no sé, digamos que entiendo un poquito más lo que quieren hacer. Digamos que entiendo un poquito más lo que quieren hacer. No sé si ese algo me va a gustar y sigo muy escéptico con el hecho de que esto acabe siendo una buena película, lo dudo muy mucho, pero en cualquier caso lo que he visto, bueno, me ha gustado, está molón, está curioso, está interesante, así que bien, al menos pues tenemos razones para seguir aquí. Porque a ver un momentito, voy a coger un poco la voz cantante ahora del grado superlativo de paja de sangre. ¿No habéis notado cuando veis este puto tráiler que se echa billetes ahí? Se echa billetes, o sea, la película está trabajada con esmero. Los efectos se ven cojonudos. Grado superlativo de... Uy, se repite por ahí mi audio con no sé quién, ¿eh? Alguien tiene puesto el Hangout aquí en directo. Ah, no sé qué es, pero vale. Nosotros quitémoslo, chicos. Esto es para que lo vea la gente fuera. Vale. Dejadme decir, para mí, la sensación que me deja este tráiler, después de haberlo visto, es que esta película, como película, olvidémonos de si define los superhéroes que yo esperaba y tal, como película tiene pinta de ser una puta caña. No chirría nada. La sensación que a mí me dejaban los trailers de Batman vs Superman, pese a que salía Superman constantemente y demás, había muchas cosas chirriosas, entre ellas nuestro maravilloso Lex Luthor. Aquí, tío, no chirría nada, tío. Tú lo ves y dices, se ve una peli compacta y ves una película que sabes de qué va y la pinta es de que sabe hacia dónde va, la dirección que toma es la que se le presupone. Y oye, Juan Carlos, te puedo preguntar exactamente de qué va. Una película de reunión de un equipo descerebradamente, sin más y sin menos, a meterse de leches contra una amenaza. Y vale, eso lo hace de puta madre. Nosotros estábamos viendo el trailer de Batman vs Superman y estábamos ahí. Me cago en la puta allí. ¿Por qué cojones se pelearán Batman y Superman? Ah, bueno, tiene que ser por esto, pero es que tampoco me acaba de quedar muy claro. Pero no os preocupéis, que Terrio llegará con su puto guión y nos lo explicará y lo fliparemos. Pues no, llegó Terrio y a muchos no nos lo explicó, o no lo acabamos de entender. Muchos, ¿eh? Otros muchos les encantó. Eso no lo discuto. Pero a algunos nos quedó la sensación de decir, pues no me lo ha explicado. A mí aquí, la sensación que me queda cuando veo el tráiler es, me suda los cojones el puto trasfondo. Quiero ver hostias, superhéroes, acción. Sí, con oscuridad. Sabemos que Zack Snyder le mola lo oscurito. Con oscuridad. Con personajes muy estereotipados, pero muy cañeros. Con unos roles muy identificados, que los ves en el puto acto, nada más verlos salir en la pantalla. Y dices, solo me falta mi Superman. Cuando ya llegue el Superman, yo me saco la chorra, me pego dos lapos en la mano y me la casco. Ya está, tío. Yo con eso no quiero más, tío. Creo que tienes una técnica depurada, ¿eh? Durante los años. Lo que es el tema del pajote, lo dominas bien. Pero estamos de acuerdo o no, tío. O sea, aquí, dime, Alberto. Pero, o sea, a ver, eso está bien, pero también no hay que olvidar que esto es un primer tráiler. Es decir, hace bien el hecho de... Es una de las cosas, por ejemplo, que yo he comentado con un par de compañeros del trabajo que también les mola el tema. No llega a nuestro punto, pero que les gusta. Que te están dando un aperitivo de puta madre, pero no te están desvelando una mierda. Ni tampoco te están contando de qué va, porque tampoco tienen por qué contártelo ahora. Pero ya te están enganchando para decir, hijo de puta, ¿quieres ver esta mierda? Y eso es así. O sea, y esto es así. O sea, porque te mola el tema. Y es así. O sea, yo, por ejemplo, lo he visto y ya te digo, me ha encantado que no está Superman. Bueno, luego nos haremos pajas mentales el uno al otro, lo que sea, de cómo puede ser, de por qué Superman va a volver. Vamos a ver. O sea, lo primero que tenemos que ver es, esta es la Liga de la Justicia. ¿Nos ha molado juntos? Bueno, desde mi punto de vista, ojo, ¿eh? ¿Nos ha molado todos juntos? Correctamente. Vale, sí, no, lo que sea. Luego ya, que vayan poco a poco, es que no nos pueden decir ahora en finales de marzo, esto es el tema. O sea, este Superman, aunque nos guste, ¿eh? El motivo de tal, o sea, yo creo que tienen que ir para un poquito a poco, pum pum, para ir develando las migajillas. Y yo creo que lo que tiene que ser un primer tráiler bueno para engancharte... Joder, hasta Monfort la ha enganchado, coño, que yo me he vuelto loco, me he puesto a bailar en medio de la tienda al lado de un cliente, hostia, cuando me ha dicho que le ha gustado. O sea, no te pases, ¿eh? Tampoco enganchar no creo que la haya enganchado. Se ve casa arriba. Le ha gustado. De momento no ha salido corriendo. Antonio, ha dicho que no ha salido corriendo. O sea, Antonio, por favor, no me deje mal, dile a esta gente lo que me has dicho, aparte los besos que me mandas por WhatsApp. Ver, yo siempre. El tráiler me ha gustado, está mucho mejor de lo que yo esperaba o de lo que podría haber ocurrido. O sea, no había visto ningún otro material referente a esta película que ni remotamente me interesara la mitad que esto. O sea, está bien, está muy apañado. Ya está. No, y hasta ahí podemos leer. Y la liamos. Está bien, o sea. Pues bueno. Con eso ya me conformo. Y vamos a la pareja infernal, a los dos amorcitos del corazón, el gran Javi y el super mega grande, ya no grande, enorme. Grande, o sea, yo Alex. Me soy bajito y mirad cómo quedo al lado de esto. O sea, a ver, mía. Javi, va, voy a empezar por ti, aunque creo que todo el mundo sabe tu opinión porque es el tío que más ha escrito de este tráiler en el mundo, creo. Sí. Yo hoy llevo un día fino. O sea, yo, mi día hoy ha sido bastante interesante. Yo he trabajado, yo os lo cuento así un poco en plan amigos, ¿vale? Yo he trabajado esta mañana y después de trabajar esta mañana he venido a casa, no he comido, me he ido a correr un rato porque me apetecía desahogarme un poquito la cabeza y la mente y el cuerpo y estar my body ready, ¿vale? Correcto, y después correcto. Ya he empezado a intentar el rollo de emitir en directo, que ha sido misión imposible. Me ha fallado la conexión de internet, he hablado con Ono, me ha atendido una señora muy maja, debía de ser, no sé dónde era, pero bueno, me ha atendido... ¿Maja? Era muy agradable. Por cierto, le pido perdón públicamente por todo lo que le he espetado, ¿vale? Porque he descargado sobre ella mi ira asesina y yo sé que ella no es la dueña de Ono, pero bueno, ha pasado eso, ¿no? En fin, al final hemos conseguido no conectar en directo, pero sí que hemos conseguido hacer después una grabación. Os he llamado a todos, tenemos las primeras impresiones, el vídeo está ahí funcionando muy bien. He llamado al amigo Jorge Jiménez, dibujante, a Sergio Alcover, que luego seguramente entre también un rato por aquí, y ha salido una cosa majeta, ¿no? O sea, que ya ha sido un curro guapo. Y después de eso, aún me he hecho el análisis escrito del puñetero tráiler, que también ha sido un faenón. O sea, que hoy estoy fino filipino. Así que mejor que vaya hablando mi amigo Alex, que está aquí, que ha hablado menos. Dime una cosa, sensaciones globales. Sí, globales. Yo lo he resumido muy bien en lo que he escrito, o sea que mi opinión ya no es novedad para nadie, pero las globales es que, joder, yo estoy dentro otra vez, simplemente. Estoy dentro otra vez. Estoy dentro, pero por una sencilla razón, y es que yo quiero cambiar el chip. Quiero cambiar el chip, quiero disfrutar, y creo que la forma de disfrutar es decir, que me sorprenda esta mierda y no voy a estar condicionado porque Batman Superman me haya parecido a piece of shit. Entonces me ha parecido un piece of shit, pero es un piece of shit que es agua pasada, eso está ahí. Entonces, Alberto, tira de la cadena, ahora tienes que abrirlo, como que no ha pasado y ya está. Veo que las dosis de memes han ido surgiendo su efecto y la gente va entrando en razón. He aumentado la dosis en estos últimos 10 días y vale. Mandaste el otro día un meme armado que estuvo muy bien. Ese ya me tocó la patata, ¿vale? O sea, ahí dije, aquí hay sangre. Entonces yo dije, bueno, hasta aquí que a todo es peligroso. Entonces, pero bueno, no, o sea, quiero ir al lado de la luz relativamente y además es que no tengo motivos para estar en el lado oscuro con lo que he visto. O sea, una cosa es lo que yo creo que va a ser, lo que creo que puedan llegar a hacer, pero con lo que he visto no tengo motivos para estar receloso. O sea, bueno, receloso quizás sí, pero no desconfiando de lo que he visto. Entonces me gusta lo que he visto, es un buen tono, es distinto a lo que yo considero que es la Liga de la Justicia, pero le vamos a dar una oportunidad. Y además he sentido cosas de Superman en el tráiler sin que esté Superman, y eso para mí es muy importante, pero las he sentido. He tenido ahí una vibración que luego hablaremos de ella bien. Una vibración. Eso era una fatal, coño. Eso era el móvil. La cabeza se la ha perdido a Superman. Sí, el móvil ha estado on fire también. Sí. A ver, Alex, háblame, cuéntame. Tú debes de ser el tío más feliz del mundo, porque, macho, Batman hasta me ha molado a mí. Imagínate. Cuéntanos, ¿dónde la has visto? ¿Cómo la has visto? ¿Sensaciones? Y venga. Pues a ver, en principio yo creo que fue Alberto que pasó el enlace y me quedé esperando porque no sabíamos si íbamos a hacer Free Reaction, ¿no? Yo qué, pero bueno, viendo que lo había visto todo el mundo, yo he dicho que os oyen y yo tiro y lo veo, pero vamos, pero ya, o sea, no me voy a quedar yo aquí cabrones. Sin verlo. Y nada, básicamente lo que le decía a Javi esta tarde en el vídeo, a mí me ha parecido una pasada, o sea, puede parecer que sea Sota, Caballo y Rey, pero es que creo que esa Sota, Caballo y Rey es lo que tenemos que ver. O sea, para un primer tráiler es perfecto. O sea, es una presentación. Javi, no se te oye el micro ahora, colega. La ha silenciado sin querer. Deja con el puto... ¿Cómo que no soy el micro? ¿Qué pasa con el micro? Que lo había silenciado. Oye, no sé qué ha pasado. Para con el... Algo ha pasado, tío, que se ha parado, tío. ¿Ahora se oye? Ahora sí, en pleno directo. Venga, Alex. Perfecto, venga. Continúa. ¿Dónde me he quedado? Que te ha parecido la hostia. Pues eso, que me ha parecido de puta madre, que decía eso, que aunque parezca Sota, Caballo y Rey, es que es lo que tiene que ser, es que no tiene que ser más. O sea, tú tienes eso, que es una declaración de intenciones. Tú tienes que estar muy contento, Alex, porque en lo personal, yo el teaser de Batman es de paja absoluta, es sí, iconografía pura y dura. Y lo que sale Batman en este tráiler es brutal. O sea, es perfecto. Lo que realmente me ha gustado de respecto a Batman de este tráiler es el rollito que se ve con Aquaman. O sea, es bestial. Se ve ahí una declaración de a ver quién la tiene más grande de los dos. Tremenda. Eso va a dar mucho juego, sin duda. Sí. Chicos, si me permitís, voy a leer 4 o 5 comentarios que me están haciendo mucha gracia al chat, porque están aquí a tope la gente y hay alguno muy gracioso, ¿eh? O sea, un saludo a todos los del chat, pero bueno, voy a leer algunos así al azar. Por ejemplo, GSI Warrior dice que Marvel ha troleado en directo de Javi Olivares. Sí, pues. Rubén Vilaplana va en esa línea, dice que al Deón no le gustó Batman vs Superman y me ha cortado internet. Está bien. Y Manuel Martín Flores ya se tira a la piscina y dice que el dueño de Ono es Marvel Believer. O sea, aquí la gente está a tope, ¿eh? O sea, Pepito Pérez dice que crece el bando Lover, es cierto. Bueno, luego Jesús Ramos se falta un poco conmigo, dice que soy poco coherente decir lo que digo porque... llevo esta gorra. A ver, tío, o sea, no puedo llevar una gorra a Batman vs Superman y decir que Batman vs Superman no me gusta. O sea, no sé. Date la gorra, hostia. Si quedas más tranquilo, me la quito, ¿eh? O sea, toma por culo. Vamos a ver. Ay, señor, en fin. Bueno, dejo el chat un rato. Os voy leyendo a todos, ¿eh? Venga, que sigan. A la hora de ponerse cosas mejores, Alberto, nadie puede. Claro, neutro, random. Sí. Bueno, venga, va, tanda de preguntitas rápidas. Alberto, es que no sé qué preguntarte. Te iba a preguntar, ¿qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que menos te ha gustado? Antes de arrancar un poquito con el análisis de escenitas y demás. ¿Qué es lo que más te ha gustado, tío? ¿Qué, Alberto? ¿A qué Alberto te refieres? ¡Ah, está verdad! ¿Alberto? ¿Alberto padre o Alberto hijo? Venga, va. Alberto Díaz hoy. Alberto, va. Lo que más me ha gustado, sí. Lo que más me ha gustado posiblemente, sin lugar a dudas, es el tándem que hacen en este clip, en este tráiler, es Batman y Aquaman. Lo que menos me ha gustado, pues posiblemente Cyborg y Flash, porque no me espero, son personajes que no me gustan, pero no es un problema del tráiler, es un problema mío, que aunque salga Cyborg, no sé, haciendo lo que sea, no me llama la atención. Pero en realidad... me ha gustado eso, el tándem, el juego que pueden dar Batman y Aquaman, y lo que menos Cyborg, porque es un personaje que no me atrae nada, pero es un problema mío, no del personaje. Yo pensaba que todos diríamos, lo que más me ha gustado pues es no sé qué, y lo que menos es que no salga Superman. Sí, bueno, pero eso se da por descontado, yo creo. Bueno, claro, eso es totalmente... Porque, claro. A ver, una pregunta rápida a todos. ¿No habéis sobre todo a los megafans de Superman, ¿no habéis estado todo el puto rato esperando a si salía algo de Superman? No. Pero cuando has visto a Lois, yo he dicho... Sí, es la única referencia, ya la entraremos porque pues, es un tema de debate. Igual digo una cosa que me vais a echar a los perros todos, pero a mí una de las cosas que más me gustan del tráiler es que no salga Superman. Estoy con Alex. ¡A los perros! A ver, es que yo aquí hemos tenido un tema de debate. Yo paso. A ver, yo ahí hemos tenido un tema de debate interno desde el Telegram y yo pienso realmente, y creo que en todos eso vamos a coincidir todos, de que Superman no aparece en el tráiler, lógicamente, como era de esperar hace quizá 2 semanas, todo el mundo decíamos eso, lo defendíamos a capa y espada, porque es una, por no decir la principal sorpresa del film. Uh-huh. Y hay que analizarlo desde ese punto de vista, que no está justo porque va a ser un momento clave de la peli, por lo tanto, de puta madre, ¿eh? No va a ser una parte más de la película necesaria, sino que va a ser una de las partes más importantes. Claro. Muy bien. Pero claro, joder, aparecen los putos 6 cuadraditos para que salgan elegir Persillas. Tu héroe, tío, y dices, bueno, pues saldrá Superman. Y te digo una cosa, y eso lo he puesto en el chat, y ahora quizá después de haberlo visto con más tiempo, pues igual se tiene que ver de otra manera, pero a mí me ha jodido bastante que no saliera Superman, porque yo ya me lo estaba esperando un poco que iba a salir algo. Es que eso es la propia, yo creo que también como lo ha hecho Warner de mal. Bueno, me voy a quitar esto, perdonadme. No, déjatelo, es muy guapo, tío. Para que vea que me encanta Batman. A ver si llegas a ponerte morado, venga, déjate. Pensé que no, hostia, pero. Es más feo sin la máscara, ¿eh? Por eso. En látex, o sea, que flipa. Pero, volviendo a lo que tú has dicho, Juan Carlos. Yo creo que el fallo grande de Warner, desde mi punto de vista, es: si a mí me pones 5 casillas y me sacas lo que me has sacado, yo hoy veo el tráiler. Bueno, no está Superman, tal cual, vale. Pero cuando tú me generas expectación poniéndome 6 casillas, hijo de la gran puta, para que yo me piense que es Superman o que es Green Lantern o que es pollas en vinagre, tú a mí ya me estás generando una... Joder, me estás generando, pues eso, una sensación de... Eso es, vas a jugar que sí, con hype, ¿vale? Que el hype está bueno tantearlo, pero tampoco me toques los cojones. O sea, me refiero, ¿vale? Muéstrame hype, pero no me muestres algo o me des sensación de que va a haber algo que luego no va a haber. Sí, pero eso ya son dos temas diferentes. Sí, pero tío, si tú me pones 5 casillas, Alex... Una cosa es que no haya salido Superman y otra cosa es que te la metan doblada, que eso es a lo que suele jugar Warner habitualmente. Claro. Ya, pero yo sí tengo la sensación, ojo, y yo estoy de acuerdo contigo, lo sabes, que lo hemos hablado en el chat, de que yo lo que tú dices de que no salga Superman, yo siempre estoy diciendo, como fan de Superman, a pesar de haberme puesto la máscara de Batman, coño, me encanta Superman, me mola mucho ver algo de él, pero por otro lado pienso, ojalá no supiera nada de él hasta que entra al cine y vea la película, porque entonces voy a estar más flipado y más, vamos, más loco. Ojo, entender lo que estoy diciendo. Pero coño, por otro lado también, si me pones una expectativa, no te hablo solo del cuadrado, sino que me lo marcas todo, como que va a haber, es que hasta, acordaos de lo que subisteis del tío este que había, mira en el código fuente, lo ha visto de su puta madre el código fuente, que veía la foto de Superman, porque esa fue otra cosa que ya dijimos, esto es que sí. A mí me lo ha mandado un montón de gente, o sea, uno de los usuarios que está en el chat ahora, que es Hack Your Life Now, me lo ha mandado varias veces y es cierto que se ve que en el código fuente de la página hay una parte que está disabled, que si le pones enabled sale el logo de Superman. O sea, que eso está ahí. Pero bueno. Que me entienda este chico, que yo no quiero decir que eso no sea ahí, ojo. Es que eso es seguro. Vale. Superman va a estar ahí. Sí. Lo que pasa que no lo van a poner ahora, lo pondrán, pues no sé si un poquito antes del estreno o después del estreno. O sea, eso está claro. Independientemente de deseos de los fans, de pajas mentales que nos hagamos, de Warner Bros., independientemente de todo eso, está claro ya a día de hoy, desde las 4 de la tarde que a mí me pilló en el baño, que para Warner Bros., Superman es una de las grandes sorpresas del film, y así la va a tratar. Entonces, totalmente. La única manera de preservar una sorpresa es no enseñando absolutamente nada de la sorpresa, alejado del mundo friki, del mundo fan, de los deseos particulares de cada uno. Es la única manera de preservar una sorpresa, es no enseñar absolutamente nada. Entonces, desde ese punto de vista, el tráiler, casillas de por medio mediante, es perfecto. No pueden enseñar nada de Superman y punto. Si es esa la sorpresa con la que quiere jugar Warner, que habrá más, habrá un Green Lantern, habrá un Darkseid, habrá lo que ellos quieran, pero Superman está claro que el tratamiento para ellos es de una sorpresa, aunque todos sabemos que va a volver y todos sabemos que está ahí. La única concesión que han hecho en este tráiler es una Lois Lane mirando hacia arriba. Punto. Como diciendo, ahí hay algo que me llama la atención. Posiblemente pueda ser hasta la vuelta de Superman. Eso nadie lo sabe. Pero está claro que lo han hecho bien desde el punto de vista que no han enseñado absolutamente nada. Como diría Bernd Schuster, no hace falta decir nada más. La imagen de Lois está clarísimo. Sí. Clarísimo que es. Es una concesión al fan de Superman. La imagen de Lois está metido ahí para. Porque Lois sí que aquí no pinta absolutamente nada en la dinámica de este tráiler, más que, chicos, tenéis a Lois Lane mirando hacia arriba, ahí está Superman. Es que lo que ha dicho Javi, por ejemplo, en el comentario que ha hecho analizando el tráiler, eso es cojonudo. Tú imagínate que eso sea así, el final de la película, por ejemplo, sea Superman haciendo y la otra mirando diciendo, joder. Hostia, es que está muy bien, o sea, dice mucho esa escena siendo un segundo, ¿no? Creo que es, o un poco más. Nada, un glimpse, apenas. Sí, pero ahí hay que jugar mucho con la sutileza, porque si a la imagen que decimos de Lois vemos en el cielo un destello azul y rojo, ya te están dando a entender que va con el traje azul y rojo. Ahí estamos. Si te lo ves un destello negro, es que es muy jodido, o sea, es que no se pueden aventurar a meter algo ahí que te dé sorpresa. Con Doomsday podían jugar con eso en el tráiler 2 de Batman vs Superman, que la cagaron enseñándolo, lo cagaron, es un fail como tráiler, y sí podían haber hecho algo en el sentido que hubieran puesto un rugido, creo que todos estábamos de acuerdo por entonces, y nos hubiéramos cagado todos patas para abajo y no hubiéramos visto a Doomsday. Pero con Superman, ¿cómo lo haces? Sin poner algo visualmente, lo tienes muy jodido. Entonces tienes que optar por lo más inteligente. Y para mí lo más inteligente, más que me joda, ojo, es que parezca, no quiero que parezca que no quería ver a Superman. Soy el primero que desearía ver a Superman, tener el póster de la Liga de la Justicia de Superman y tener todo de Superman. Pero lo más inteligente ha sido esto. Ha sido optar por no enseñarlo y por ponernos esa imagen de Lois. A ver, no os asustéis, porque no es que haya un intruso en el grupo. Que sí. Que también. Pero que también. Se nos ha unido a nosotros, Sergio Alcover. ¿Qué tal? Hola, Sergio. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Pues mira, aquí. Bueno, de puta madre. Cascándola un poquillo con el tráiler. Estamos en un tema de debate muy interesante, pero vamos a hacer un pequeño interludio, ¿eh? Para que nos digas tus sensaciones actuales del tráiler, si te han dejado satisfecho, si estás flipando, si estás flotando. Cuéntanos. ¡Hostia! ¡Me se ha quedado clavado! Mira, ¿ves? Sergio Alcover está petrificado con el trailer. Ahora sí que os oigo. Ahora sí. Ahora, ahora. Vale. Vale. Okay, estamos es como si, sí, sí, es como si acabas de entrar ahora, ¿eh? No he oído nada. Pero bueno. Nah, pues te habíamos puesto a parir, o sea, pero a saco, ¿eh? No, en serio. Estábamos haciendo un debate muy interesante que luego continuaremos, pero solo te quería preguntar rápidamente tus sensaciones, si todavía estás flotando con el tráiler, si te dejó ese amorcillo que te había dejado Man of Steel también en su momento. Cuéntanos. A ver, es irrepetible lo que sucedió en el momento del visionado de Man of Steel, y creo que el error es que estoy buscando una sensación parecida. Me he hecho un yonki de primer tráiler de DC, y claro, el problema es que es un error mío, porque es un error, o sea, es lo que estoy buscando. Estoy buscando, no estoy buscando un hype, estoy buscando el hype. Entonces, como no lo voy a encontrar, hoy he optado directamente por hacer una especie de valoración mía interna, y entonces estoy en plan de hype, ven a mí, abrázame, porque si no entro por esta, no, es verdad, es que si no entro por esta yo ya tendría que estar dejando de ver las películas de DC, porque no voy a volver a sentir lo mismo con Man of Steel. Entonces, pues cuando lo he visto me queda un poco así como, bueno, ¿dónde está la capa roja y dónde está el símbolo? Pero sí que es verdad que me queda la esperanza de que la aparición de Superman en el cine sea, pues eso, ¿no? Que deje a la editora en una anécdota, básicamente. De ilusión. De epicidad. La palabra es que sea épica y apoteósica, ¿no? O sea, totalmente, totalmente, totalmente. Muy epic shit, tío. Muy epic shit. Bueno, pues seguimos con el pequeño interludio, ¿no? Estábamos justamente discutiendo sobre ese tema, ¿eh? Nos llama Scott, Ridley Scott, que va a coger lo de Gladiator 2, pegándose de hostia con los fariseos, ¿con quién más? Ah, sí, sí. Con los nazis. Vale. Con los nazis, sí, sí, vale. Y con el Trump también decían que también no querían meter ahí. Dale, dile que recuerdos a Jesucristo también, que lo dejo de máximo. No, es que se va a meter ellos con Jesús, que no sabes, el argumento era ese. No, pero ahora en serio, estábamos en un tema de debate justo en eso, ¿no? Sí, la aparición y no aparición de Superman. Creemos que para los fans de Superman, si hay una cosa negativa de este tráiler, si es que la hay, ¿eh? Porque sería la nueva aparición de Superman. Pero sin duda, en lo que comentábamos, se lo están reservando porque justo va a ser un momento clave de la película. No, claro. Quizá un momento, sino el momento clave. El momento, sí. Y justo estábamos justo discutiendo eso. Antonio, voy a ver cómo lo consigo, ¿eh? Te voy a hacer una pregunta sobre justamente este tema de debate para intentar sacar absolutamente todo el hater, intentar sacar la otra parte, ¿no? Agarrarse a la silla. A ver, pese a que no sale Superman, ¿vale? Y que esa sensación es una sensación agridulce para los fans y que nos jode que tengamos que partir y que tengamos que tragar. Voy a sacar el hater también, que tengamos que tragar con una promoción de la Justice League sin Superman, porque alguien decidió matarlo al final de Batman vs Superman. Tengamos que atacar con eso. Una vez, ya sabemos que eso está ahí. No podemos hacer nada. Terrio sigue vivo. Todavía nadie le ha puesto una bomba debajo del coche ni nada. Una vez hemos aceptado eso. Puedes decir tanto con un simple. Categórico. Aceptado ese punto, que no es poco. Sí. No me puedes decir que este tráiler no te ha puesto el tema duro como una piedra. Vamos a ver, si se lo he dicho antes. A mí el tráiler me ha gustado. El tráiler me ha gustado. Digamos que he entendido un poquito mejor por dónde quieren llevar los tiros. Pues vale, pues muy bien. Pues... Vale, te has quedado frito, ¿eh? No. ¿Me oyes? Es que no sé si me oyes o no me oyes. Sí, te oímos. Vale, es que pensaba que querías decir algo, nada. No, lo que decía, que a mí el trailer me ha gustado, lo he dicho antes, veo un poco mejor por dónde quieren llevar los tiros, bueno, es lo que hay, como tú dices, es lo que tal, pero, a ver, es que es un trabajo de aceptación muy grande. A mí es que me parece un error de partida tan bestia el hecho de haber quitado a Superman de la ecuación en la película anterior, me parece un error tan bestia que hay que tragar con un sapo enorme para poder disfrutar de esto. Vale. Espérate que está saliendo el hater. Espérate, páralo, frénalo ahí. Un momentito, a ver si consigo sacar lo otro. Vale, pero muy bien, una vez visto que el trailer no sale Superman, que Superman está muerto, bla, bla, bla, bla, de reservarlo de la manera que lo están reservando, ¿no crees que va a ser justamente la antesala de algo súper putamente gordo y apoteósico en relación a Superman, que nos va a poner tan flipados en el cine que nos vamos a dar besitos en los morros llorando? Eso te lo diré después de ver la película. ¡Joder, por culo, joder! ¡Saca el puto hater! No, aquí estáis todos suponiendo que vamos a flipar todos en colores con la super escena que han preparado de Superman. Es una posibilidad. Ojalá sea eso. Pero no una certeza. No sabemos qué demonios tienen preparado esta gente con Superman. Tenemos esperanza, Antonio, tío. Tenemos que tener esa esperanza. Hope. Esta esperanza. Es este símbolo. No, en serio. Sinceramente, yo creo que lo que queda claro es que lo tienen guardado porque saben, lo han intentado hacer lo mejor posible. Que luego les haya salido, ya no lo sé. Han esforzado, pobres. Bueno. A ver, ¿alguien quiere comentar algo que le haya dejado alucinado del tráiler? O sea, algo que diga, hostias, esto me ha flipado mucho, porque si pregunto uno por uno se va a hacer súper largo. Entonces, ¿alguien que quiera destacar algo que del tráiler que quizá no es lo que todo el mundo destaca, ¿no? Pues la relación de Batman y... Yo Aquaman. Yo ¿Dime? pido. Todo tuyo. Ezra Miller, fuera. fuera, Ezra Miller. A ver, por favor, hostia, vamos a ver. ¿Qué tiña le tienes, tío? No es tiña. O sea, no es tiña. O sea, Ezra Miller no me convence en nada. O sea, vamos a ver. Me gusta cómo se mueve este Flash, porque, bueno, se mueve bien. Hay mucho CGI ahí, se mueve bien, se mueve de una forma elegante, muy orgánica, es un buen corredor, ¿vale? Está guay. Pero, a partir de ahí todos son peros. El traje, sigo considerando que es una visión espantosa de lo que es el traje de Flash. Muy aparatoso para ser un traje de un velocista. Unas sombreras enteras desproporcionadas. ¡Dios! No puedo con ese look de Injustice totalmente que le han puesto al personaje en su primera aparición. Debería haber sido una cosa un poquito más de andar por casa. Y, sinceramente, tengo muchos problemas con su Barry Allen. Ya no solamente con su Flash. Tengo mucho problema con su Barry Allen. Me parece que es lo que más chirría. Más aún que Flash, que a fin de cuentas Flash se moverá entre rayos azules. Que, por cierto, si alguien sabe decir por qué son azules en vez de rojo y amarillo, ahí lo dejo, que lo conteste. Pero Barry Allen me causa mucho problema porque creo que va a ser un contrapunto cómico, pero quizá demasiado cómico. Y no veo en Ezra Miller al tipo de Barry Allen, vuelvo a decir lo mismo de siempre, que me habría gustado ver a mí. A mí, no el mejor, no el único, no el más grande, pero el que yo considero que hubiera sido Barry Allen, por ejemplo, yo qué sé, no sé, pensar en cualquier actor rubio más o menos guapete, ¿cómo se llama el de La La Land, tío? No me acuerdo ahora. Ryan Gosling, joder, ese era un Flash de puta madre, pues algo así. Es que pienso que le han querido meter, un tratamiento idéntico. En la Marvel tienes el tratamiento de Iron Man frente a Spider-Man. Y pienso que por ahí van los tiros aquí en DC, que tienes a Batman frente a Flash. Desde luego, además, la escena del coche en este tráiler es muy similar a la que vimos en el tráiler de Spider-Man. Sí, de Iron Man despidiendo al que lo trata así condescendientemente. Es una relación de padre a hijo casi. Por eso su papel, su rol es un poco, pues casi no de niño, pero casi de adolescente. Bueno, pero también tienes que entender que el propio en el este de la Comic Con, el propio Flash, cuando le dice que estoy juntando un equipo, le dice, que ya estoy dentro. Estoy dentro. Que no tengo amigos. O sea, por Dios, a ver, habrá que profundizar más, imagino, en el propio personaje, pero ya te están diciendo que este tío está a tope y da el ok a todo antes de nada. Mientras que el Momoa, por ejemplo, dice pa' tus cojones antes que otra cosa. Es que, a ver, perdonad, aquí los estereotipos comparativos con Marvel están claros. O sea, Batman es Iron Man, Arthur... Ya le gustaría Iron Man. Sí, ya le gustaría, a ver, conceptualmente, ¿eh? Sí. El líder, el que tiene todos los cachivaches, el que tiene pasta, ¿vale? Dos, Aquaman es el Hulk. Totalmente. El Hulk. Tenemos a Spider-Man en Flash, Superman a Capitán América... Wonder Woman, ya le gustaría a Viuda Negra aparecerse, pero bueno, porque una cosa queda clara. Aquí, este tráiler, hablan que es de la Liga de la Justicia, pero este tráiler para mí es de Batman, Aquaman y otros que están por ahí, que sueltos, que salen. Bueno, hombre. Salen poquito, ¿no? A mí me gustaría hacer tres señalizaciones respecto al tráiler muy rápidas, si me dejas, Juan Carlos. La primera es el tema fotografía. A mí me encanta porque, contra todo pronóstico, yo no me lo esperaba ni mucho ni poco, es la misma fotografía que Batman vs Superman. Total. Para mí ha sido toda totalmente una sorpresa. Segunda, hay una imagen que yo creo que es un flashback de las Amazonas dándose de hostias contra un ejército de parademonios y tal. Pienso que es un flashback de cuando todo ese rollo de las cajas madres, toda esa lucha que hubo en tiempos pasados. Ajá. Y me ha recordado, no sé si a vosotros os ha pasado lo mismo, absolutamente al Señor de los Anillos. Absolutamente. Es una escena totalmente mucho. Del inicio del Señor de los Anillos. Y luego otra cosa que luego estuve pensando cuando le dice Aquaman a Batman, oh coño, estás vestido de murciélago. Creo que es la primera vez que Aquaman ve a Batman vestido de Batman. Sí, porque de hecho el traje que lleva ahí es el traje este que es negro un poco más oscuro. Lleva... Es más parecido al de la película anterior, sí, ¿no? En esa escena deduzco que es la primera vez que se reúnen como tales para afrontar cualquier tipo de situación o a donde quiera que vayan. Que por... Perdón, Alejandro. No, no, y la frasecita de Gord donde veo que otra vez trabajas con compañía. Robin, sí, sí, sí. ¿No? Bueno, por cierto, yo quiero decir una cosa. Según había comentado J.K. Simmons, su papel como comisario Gordon en la película de la Justice League era muy, muy pequeño, ¿no? Decía que prácticamente era una presentación del personaje que aparecía, nada, un momento y ya está. O sea, que ya lo hemos visto. ¿Es normal que nos lo metan en el tráiler? O sea, ¿tanto peso tiene esa escena del comisario Gordon diciéndole lo de trabajar en equipo como para que sea parte de un tráiler? Que es lo más... Faltaba chascarrillo. No deben haber muchos chascarrillos en la peli. Faltaba chascarrillo y han puesto este, ¿no? Sí, es un poco la gracia. El chascarrillo necesario. Como el momento chascarrillo del tráiler de Doomsday, ¿no? Y no se está flipando. Yo es que cuando vi Batman vs Superman, lo que menos me gustó, sin lugar a dudas, es el cameo de Aquaman en el sentido de las escenas acuáticas. Y de lo que más me está gustando y flipando es Veramera. Aparte que Veramera tela. Veramera, en esa escena subacuática, aparte de lo de Aquaman que vimos desplazándose por el agua, para mí creo que va a ser una de las grandes sorpresas de la película. Mera tiene un abrazo frontal que es, vamos, importante. Y trasero. Una cosa, Pepito Pérez está diciendo en el chat una cosa que yo, seguro que todos la habéis pensado, yo al menos la pensé. Dice que no sabe para qué cojones se cicla J.K. Simmons si luego sale dos minutos y vestido, ¿no? Es verdad, tío. O sea, ¿por qué se pone como el puto Jenny Tortuga para luego salir vestido con una gabardina? No, se pone así porque ese tío ya estaba antes, así. O sea, es una cuestión de que a él personalmente le gusta. Brutal. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario más? ¿O arrancamos un poco el tráiler y vamos comentando sobre la marcha? ¿Qué os parece? Saldría más. ¿Sí, no? Sobre el tema de Flash. ¡Qué cabrón que eres! ¿Cómo te gusta? Ahora que me tocáis el tema de follar, ¿no? ¿Cómo te gusta meter la mano ahí, ¿eh? Venga, dale. No, a ver. No, yo lo que veo, yo no tengo tan clara esa comparativa con Marvel que hacéis, pero lo que sí que tengo claro es que lo que han hecho es una reinvención de Aquaman y una reinvención de Flash casi de arriba abajo en los dos casos. La diferencia es que la de Aquaman está funcionando como un tiro y la de Flash no. Así de sencillo. O sea, estos personajes los han reinventado, o sea, han cogido, los han levantado desde el tablero. Y yo creo que la reinvención de Aquaman les está funcionando bastante bien, o puede salir algo que puede gustar al público. Y la de Flash creo que está bastante jodida desde el principio, porque no está gustando ni desde ahora. Es que Warner Bros., volvemos a lo de siempre, y ahí sí que estoy de acuerdo contigo, Antonio, es que Warner Bros. Apoya más en los en los actores que en los personajes. Para Aquaman se ha portado Momoa. ¿Qué puede dar de sí Momoa? Pues un tío como Khal Drogo de Juego de Tronos, y eso flipas. Claro, o sea, es flipante. Es que Aquaman es Momoa haciendo de Momoa, tío. Totalmente. Entonces con Flash pues han cogido al actor, se han apoyado en lo que tienen, en Ezra Miller, y sale lo que sale. Sí. Antonio tiene razón, ¿eh? Yo creo que el que sale bastante debilitado del tráiler creo que es Flash, porque... Pero no habéis hablado nada de Cyborg. ¿Cyborg os parece 100% Chiclumi o...? Pero ¿sale? Sale. No, ese es el temario, ¿sabes? Pues hay que hablar de Cyborg, en serio. Ah, sí. A ver, creo que Cyborg, lo que sale no está mal, ¿no? Realmente, yo no diría que es lo peor del tráiler. Creo que Flash queda más deslucido que Cyborg. Es que Cyborg es osete, ¿no? Y ya en los cómics es algo sosete. Lo hace de todo, pero es un poco sosete. Yo creo que Cyborg va a ser el personaje que nos va a sorprender, fíjate lo que te digo. El tema está en que Flash nos importa y Cyborg no. Entonces, ahí está, claro. Sí, también. Pero también tenían que utilizar al Falcon de Marvel, ¿no? Hacer la comparación, tener un personaje pegote, ¿sabes? Sí. Es decir, pues bueno, lo metemos. O sea, al final la curiosidad es por qué han metido a Cyborg y por qué no en el primer elenco la foto que todos esperábamos y que es la foto es la del detective marciano y Linterna Verde. Yo no sé por qué todavía como una primera película de la Liga de la Justicia se ha incluido a Cyborg, ¿no? Y no a Linterna Verde. Supongo que al final será por la trama, ¿no? Porque sabemos sí. que la caja madre... Claro. Es que no tiene puto sentido coger a un tío que no lo conoce nadie y ponerle... contratarle por esto, ¿sabes? Por... que esa es otra. El tío se ha puesto también fuerte de la hostia y va con CGI de arriba abajo. O sea, que los hombros que tiene te da igual. Se le ve un cacho cara. Hace un papelón. O sea, sale en la película sale un 3% de Ray Fisher. 3%. O sea, habrá cobrado menos que el resto, seguro. Por presencia, sí. seguro. El resto un pijama verde, tío. Yo tengo un 3%. Una pregunta también para el grupo. Me está rondando la cabeza porque... ¿Creéis que en la escena de Wonder Woman que hace el barrido lateral abajo al soldado... Lo la de la bragona. La de la... El culazo, ¿no? ¿Es una doble de cachas o está así de buenísima? A ver, haces una, ¿tienes unas preocupaciones? Sí, tío, estoy preocupado porque está jamona, jamona, está bien. Que conteste Monfort a esto. Tío. Sí, una pregunta para Monfort. A ver, eso, la trama, interviene mucho en la trama de la película. Antonio, di. Que yo me preguntaba si era CGI o era de verdad para ella una duda. Bueno, pues venga, vamos a arrancar el tráiler. No el tráiler, el pedazo de tráiler. Y vamos a pegar una disfrutadita. Voy a intentar compartir mi pantalla. A ver si puedes, va. Venga. Si podemos que se vea más o menos. Hostia, menos mal, macho. Yo estaba aquí con el teléfono como un gilipollas. Bueno, vamos a ver qué sale todo esto. Vale, y arrancaremos y lo pararé así rapidico, ¿eh? No vamos a estar mucho rato tampoco porque comentaremos un poco. Venga. Ah, pues sí que se ve tu pantallita, ¿eh? Muy bien. Tenemos que estar preparados. Un poco Imperio Contraataca esto, ¿eh? Sí, un poco no, totalmente Imperio Contraataca. Mucho, mucho, sí. Vienen de lejos. No se avecina, Bruce. Pues nos paramos aquí. Estamos aquí ya con el padre de Cyborg, con Silas Stone. Está prácticamente igual que en Terminator 2, el hijo puta, ¿eh? ¿Cómo envejece? Sí. Este es primo de Jordi Hurtado. Es un máquina, es un máquina, tío. Qué bien envejece, macho. Bueno, creo que se me oye por ahí duplicar mi voz. No sé si quién tiene por ahí el audio un poquito altito. Pero no, bueno, sí. ¿Sí? Vale. Comentarios. Primer tema. La gran estrella. Bruce Wayne. En busca de Aquaman, ¿no? Básicamente. No había otra manera de empezarlo, ¿eh? Porque no. si quieres hacer algo similar a los siete samuráis, tienes que empezar con un viaje. ¿Y cómo plasmarlo? Mejor que en un tráiler no puedes plasmarlo. ¿Creéis que esto puede ser, de alguna manera, la primera parte de la película? Es decir, que la película empiece justo así, o sea, empiece buscando... Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque cómo termina Batman vs Superman, que le dice hay que buscar a más gente y tal, o bueno, que sea, no lo sé. A mí me da que la película empieza con un flashback del coponazo. Yo creo que va a ir mucho también por lo que dice. Coponazo. Del rollo igual que Batman vs Superman, que empieza con el final de Man of Steel. Tiene que ir por ahí los tiros. ¿Sí? Yo creo que será más parecido al principio de la Comunidad del Anillo. Sí, sí, sí. Es lo que iba a decir yo. Va a ser algo, o sea, así que te ponga en situación sobre las cajas que madres. Que pensáis que será la guerra con las chicas, ¿no? Con la, bueno, perdón, sí, las Amazonas. Las Amazonas, exactamente. Los Amazonas, la guerra en la Tierra y la guerra donde sí. quiera que sea. Pero algo así como la Comunidad del Anillo. Que te sitúe lo que son las cajas madre para que tú tengas localizado ya cuál es el tema y luego sí. ya te... Claro. Cierto, sí. Tiene toda la pinta de que habrá una pequeña introducción al principio que te montarán un poco ahí la historia de esa primera guerra entre Amazonas, Atlantes, dioses y su puta madre por ahí, todos contra Apocalipsis, ¿no? Eso sí, puede molar mucho. Me mola sí, más eso, sí. Porque si el ejército este de extraterrestres o lo que coño, los parademonios estos, vienen a por las cajas madres y tú ya tienes que estar en antecedentes, ¿qué coño es una caja madre? Nosotros lo sabemos, pero el gran público no. No, ¿qué coño no? Tienes que decir, ¿qué mi madre es una caja madre? Claro, ¿qué mi madre es esto? ¿Qué mi madre es esto? Bueno, a nivel de fotografía, pues wow. bastante oscurita, pero muy guapa, ¿no? O sea, yo creo que a nivel de imagen se ve cojonudo, ¿no? Se vale, ve muy guapa. Le han hecho billetes al tema, ¿sabes? Sí, ahí le han hecho pasta. Mola. Este primer trozo, así no van a entrar con toda la caña, pero sí que introduce perfectamente lo que te vas a encontrar, ¿no? Que es una búsqueda del equipo. Es que incluso Ben Affleck aquí luce bien, luce desintoxicado y ahí todo. Pero yo es que es lo que he dicho siempre, macho. Este tío, o sea, está Fanegas está gordo, pero luego tú le ves aquí con la barbita, con tal, y me cago en mi padre. Yo le besaba al tío, o sea, es que está guapo. Sí, está guapete. Está muy tapado para que no se vean las tetajas, entonces eso también ayuda bastante. Hostia, ¿habéis tardado? ¿Cuánto llevamos de misión? 49 minutos. ¿Habéis tardado 49 minutos en empezar a pegarle palos a Ben Affleck? Tío. Pero lo pensamos desde el minuto uno, ojo. Os estáis haciendo mayores, tío, os estáis convirtiendo en personas, está bien la cosa. No habíamos hablado aún de él, o sea, no procedía. O sea, casi se lo habéis nombrado y todo. En el momento era ahora. Bien. Bueno, el siguiente fotograma, antes de arrancar de nuevo el play, ¿vale? Es Silas Stone en su casa, con algo así como que la caja madre se pone parturienta, ¿no? Así como... Sí. Ahí yo tengo una duda, tío, porque claro, si él tiene la caja madre, ¿no es la caja madre que realmente luego adopta el propio Cyborg, vamos, que le crea, que hace ahí un parademonio, puede ser que aparezcan antes o... Pero me imagino que es un cachito de caja madre la que crea Cyborg, no hace falta mucho más, ¿me entiendes? Yo tengo otra duda. Yo creo que esta película conecta directamente con Terminator. Porque si os fijáis, detrás de Silas Stone, ese parademonio que se forma con los ojos rojos, o sea, eso es un puto exoesqueleto, es un T-101, no me jodáis. Parece Blue Beetle, tío. Yo creía que era Blue Beetle. Digo, sí, ya está, Blue Beetle. Era Blue Beetle. O el malo de las tortugas, el Foot Soldier de las tortugas ninja. O sea, yo veo muchas cosas, pero un parademonio me cuesta. ¿Vale? Pero bueno, puede ser que sea un enlace con Terminator, estaría guay, o sea, bien, curioso. Sí. Bueno, vamos al de esto y volvemos a... Espérate un momentito, que estoy aquí tocando no sé qué historia. Esto cuesta... Venga, vamos a arrancarlo de nuevo. Voy a arrancar mi pantallita para que como mismo tengamos... El que nos esté viendo tenga alguna mínima referencia. No sé si tampoco les es muy útil. ¿Vale? ¿Estáis preparados? Tú me dirás. A la una. Cuando diga tres, play. A la una, a las dos y a las tres. Ya están aquí. Los otros... Venga, está? Stop, aquí nos quedamos, va. Para joder. Joder, tío. Me lo pones difícil. Sí, yo no gano pa' dedo, ¿eh? O sea, a mí... Como el análisis de Wonder Woman, cada dos segundos. Este, tío, cada dos segundos. Vale, bien. Vale, muy bien. Tenemos Silas Stone, la caja madre que se pone a bailar y un parademonio que sale por ahí. A ver, Antonio, tú, especialista absoluto de Darkseid, creo que. Especialista poco, ¿eh? Cuéntanos un poquito de esa caja madre, o sea, cuéntanos exactamente qué uso tiene, qué crees que pasa en este preciso momento, por qué se activa, si es porque... Te estoy poniendo en un brete, lo sé, pero joder, es no, que... No, idea, no es que lo han reinventado, ¿sabes? Las cajas de madre aquí funcionan como las de los cómics, de la manta. ¿Pero tú? ¿Pero tú qué crees que es? Las cajas madres son una especie de ordenador viviente en los cómics. Y no eran tan importantes como eran aquí. De hecho, era una cosa más como estar por casa. Era una especie de computadora personal en algunos casos. Era una especie de ordenador extremadamente avanzado hasta casi tocar algo vivo. Pero eran una herramienta. Nunca eran especialmente una amenaza. Y aquí, sin embargo, son el eje de toda la vida moderna. O sea, es que prácticamente han cogido el nombre de los cómics, pero nada más. Igual se activa al tener un parademonio cerca. A ver, en los primeros cómics de la Liga de Geoff Johns, sí que las cajas madres de allí empezaban a utilizarse un poco de otra manera, ¿no? Como si fueran un poco una especie de avanzadillas de Apocalipsis, podías hacer boom tunnels a partir de ellas y por tanto las utilizaban como una forma para invadirnos, ¿no? Pero el que se esté meneando es porque igual está saliendo un parademonio de allí. Es que aquí hemos visto como varias cajas madres que no parece ser lo mismo lo que utiliza este hombre para crear a Cyborg en la anterior película, lo que vemos como un objeto prácticamente único que se nos ha dicho a veces que habrá, esa historia de que hay tres cajas madres, no sé qué, si es un objeto tan único, tan raro y tan perdido, ¿qué hace este hombre ahí con la ropa de la barra al lado con una caja madre? Pues no tiene mucho sentido. Pues lo que está claro es que el parademonio o ha venido a buscarla o ha salido de allí. Los boom tunnels normalmente crean muchísimo ruido, con lo cual es muy raro que haya salido y el pobre hombre no se haya enterado. Es muy posible que el parademonio haya venido por otro lado y haya venido a buscar la caja por otro sitio. No creo que haya salido exactamente de ella. Vale. Pero en realidad yo pregunto, aquí en esta película, la verdadera caja madre en la Tierra no es Cyborg. Ese es el tema. Es que no lo sabemos. es una de las incoherencias que parece, claro. Porque no sabemos si se utilizó la caja madre para crear a Cyborg, y la caja madre pues sigue existiendo independientemente de Cyborg, o si, como se ha dicho otras veces, la caja madre es Cyborg. Bien. Eso sería también una aportación nueva en la película, porque Cyborg, a ver, el Cyborg original lo creó su padre y punto pelota, ni cajas madre, ni Apocalipsis, ni nada por el estilo. Luego sí que en las versiones modernas a Cyborg lo crean con tecnología de Apocalipsis, no necesariamente con una caja madre. Y aquí lo que te están diciendo, o se han oído rumores al menos, de que Cyborg es una caja madre en sí mismo, toda la tecnología de Cyborg es una caja madre, ya que a saber qué es lo que están utilizando de verdad. Javi, ¿qué vas a decir? Sí, no, a ver, todos recordamos la escena de Batman vs Superman, en la que vemos los archivitos estos que tiene el Lex Luthor también clasificados con carpetas con el logotipo de cada superhéroe, ¿vale? Que eso es un detalle por parte del Lex Luthor y es su diseño de producción. Y vemos lo que es el origen de Cyborg, de Victor Stone como Cyborg. Y, joder, vemos claramente cómo una caja madre se desintegra y se transforma, se adapta al cuerpo de Victor, lo reconstruye, por lo tanto... Si no es una caja madre completa, tiene gran porcentaje de una caja madre. Entonces, que Silas Stone tenga otra caja madre en casa, a menos que nos vayan a contar de nuevo el origen de Cyborg en la película y que veamos cómo él recoge la caja madre de su apartamento, la lleva para salvar a su hijo o cualquier historia, pues bueno, no tiene mucho sentido que haya otra caja madre. Supuestamente solo hay una caja madre en la Tierra, que es la que se le entregó a los humanos para custodia, y debería de ser, en este caso, la que forma el cuerpo de Cyborg. Claro, por eso os decía cuando se le ve que si era flashback no, que si salía, que si esa escena pertenecería antes de que el propio, yo qué sé, Cyborg se creara, o cómo es la manera en la que él al final acaba teniendo la caja madre. Algo así. En el trailer hay varias escenas de Victor Stone humano. Claro. Sí. Lo que está claro que esa escena recuerda mucho a Transformers, de esa avanzadilla que manda el malo, el Megatron, o como cojones se llame esa mierda, a buscar un pedazo de mierda del planeta. Pues aquí mandan un parademonio que debe ser una especie explorador a ver si encuentra algo de la caja madre. No tiene por qué ser la caja madre, sino que algo que contenga ese tipo de tecnología y se active cuando un bicho de estos esté alrededor. Claro. La escena está clara a ese respecto. Espera, Alberto. Sí. Oye, es Michael Bay, dice que está llorando. Sí. Tranquilo, Michael, es Alberto, le pasa menos, no te preocupes. Venga, un abrazo. Ya se le ha pasado. Bueno, otra preguntita que tengo, es una pregunta chorra, pero Silas Stone encontrarse en su casa ese bichaco tiene un mal de venir, ¿no? Acojona, sí. No. Tiene un mal de venir, ¿no? Veo trinchado a la una, a las dos y a las... Sí. Se ve que el inhibidor de la alarma de Securitas no. Los parademonios no funciona. Y yo os pregunto, o sea, ¿tendrá una muerte rollo Terminator 2? O sea, ¿lo ensartará el parademonio y estará 10 minutos haciendo... Porque molaba un huevo. Javi, sería el homenaje perfecto a la saga. No me jodas que no, apoyado ahí en la bancada de la cocina, tío, ahí. Los últimos dos segundos lo mejor, el final ya que es... Qué grande, tío. Bueno, a todo esto, durante la emisión de este trocito que hemos puesto, se va escuchando la voz en off de Bruce Wayne hablando con Diana, diciéndole que nos tenemos que preparar para una amenaza que nos va a invadir, no sé qué. Y Diana dice, no nos va a invadir. Ya está aquí. La tenemos aquí. Ya está aquí. Y entonces ella le pregunta, oye, ¿dónde están los que nos tienen que ayudar? ¿Dónde están aquellos que me prometiste tú que nos iban a ayudar en el entierro del más grande, del primero? No, no le dice eso, le dice, ¿dónde están los que nos tienen que ayudar? Pero volvemos a lo mismo, ¿por qué creéis que le han doblado de esa manera, tío? Cuando va a rifollar 50 euros. No tiene explicación ese doblaje, tío. No hay explicación, tío. Yo lo siento. Supone que sabe tantos idiomas, ¿no? Que igual es un poco. Claro. Dicho, pues tiene un acento raro de ser políglota total. Menos mal que nada por decir, ¡Quillo! ¿De dónde está el otro? Yo tengo mucha curiosidad de ver cómo las Amazonas van a hablar, si van a hablar todas así. Porque eso puede ser, vaya, un auténtico cachondeo de Perú. No, el tráiler de Wonder Woman ya soy eso, hablar perfectamente a la madre. Hipólita habla perfectamente. La otra, la que le da Candelaria, la que llamabais, que la llamabais de otra manera. ¿Cómo se llamaba, coño? Sí, Antíope. Eso, decís Antílope. Antílope. Hablan, vamos, exquisito. La otra es como en plan de, como soy diferente, tengo este toque. No sé, tío. Es más de mundo. Sí. Bueno. Está muy vieja. Es un acento de los dioses. Está heredado del padre y claro. No, que ha hecho el Erasmus, ¿sabes? Estudió en el Erasmus. Pero bueno. Bueno, señores, yo creo que vamos a continuar, ¿no? Porque si no se nos va a hacer muy largo. Sí. Javi, estamos en el segundo 34. Tú pones el audio, yo pongo la imagen que dice que va con mucho lag. No sé. Pero solo lo pongo si me dices pónmelo chiquitins. Si no, no lo pongo. Vale, pues espérate que me preparo y te digo pónmelo chiquitins. Muy bien. Tantito. Segundo 34, ¿eh? Segundo 34, está todo en negro. No es ningún insulto, perdona, Sergio. Todos preparados que vamos a arrancar en Pámelo Chiquitins. 3, 2, 1 y ya. ¿Dónde están? ¿Cómo Arthur mola? Corre. Aquaman. Pagael. Partes orgánicas y biometatrón. Partes orgánicas y biometatrón. Venga, paramos ya. ¿Paro? Sí, paramos ya. En el segundo 50. Vale, hemos hecho dos personajes, ¿vale? ¿No os anda un poquito el CGI de Cyborg a veces? Buah, ¿un poco? Un poco bastante. Es que lo que cuando hemos comentado los personajes que no habléis de Cyborg, yo me he callado como persona educada, pero estaba pensando, joder, a mí hay momentos en los que me canta un poquillo. Sí, momentos que la cara sí que canta bastante. De mecánica normal y corriente y no se entiende muy bien qué demonios es eso. Pues sí, pero yo creo que estamos en una parte. Estamos hablando de un tráiler que se está estrenando a un montón de meses del estreno. Que igual luego le meten caña de postproducción. Sí. Yo creo que. Sí. Pero en cualquier caso, comenzaremos por el primero, que es Aquaman, que es el primero en presentar. Oh. Vamos a ver. De Aquaman vemos a un. Al gran Momoa rescatando a un pescador. No, yo no creo que esté rescatando, Creo no. Que es una escena súper ecologista. Estos deben estar cazando ballenas o la hostia. Debió llegar Aquaman pegando hostias y rescata este y lo tira en el bar. Te lo compro. Te lo compro porque no lo tira con mucho cariño, la verdad. No, y encima lo invita a tomar whisky. Sí. Se autoinvita. Sí, que esto conectaría con ese momento de la Comic Con cuando él sale ya bebiéndose la botella, tirándolo y tirando millas para el agua, ¿no? Sí, correcto, correcto. Sí, que muy probablemente luego no la veamos en la película porque sabemos que cortan aquí por todos los lados. Jodas, está para comerle el Jason Momoa, ¿eh? De guapo que está aquí. Mi mujer. ¿Tú te soñabas? ¿A que sí? Absolutamente, porque, vamos, yo a él no, me destrozaría la mis, no tienes que verle, yo soy un mierdas. Bueno, continuando con este temita, vemos, no sé si se ve muchísima cosa más de Aquaman interesante, pero nos ya pasa el personaje de Cyborg. Continuamos en la reproducción y ahora no hace falta decir nada más, ¿no? Dos incisos solo, muy breves, No, hombre, que es coña, que yo creo que hay cosas que comentar. Cuenta. Dos incisos muy breves. Personaje de Cyborg, hay que decir que creo que esto es un dato importante que nos pasa por alto porque nos cagamos en Cyborg, básicamente, pero que en todas sus apariciones rescata a alguien. O sea, es el puto héroe de este tráiler de momento. Es el puto héroe. De hecho, es el único que rescata a alguien. Aquaman tira a un pescador ahí en plan asqueroso. Batman se infla palos con los parademonios. Wonder Woman le pega a dos tíos. Tal, pero Cyborg se pasa el rato salvando peña. O sea, joder, tío. Y a lo mejor están potenciando mucho esa parte humana que tiene, en vez de como los otros arcos que se han podido potenciar en algunos cómics, como que él lucha constantemente entre su parte biónica que le pueden controlar y la parte humana que le queda. Eso parece. Al menos parece ser un poco esa dicotomía. Buena gente. Y luego otra cosa, el temazo musical, bueno, hay que mencionarlo, ¿eh? O sea, White Stripes, el Bottom to Bottom, que yo tengo que decir. Que yo me sonaba mucho la canción, no sabía cuál era, pero me sonaba por los Simpson. Porque hay un episodio que Simpson se mete a batería de jazz y sonaba esa canción cuando él baja por las escaleras. Y digo, coño, yo esto lo he oído en algún sitio. Al final lo he encontrado buscando los Simpson tambor. Y así lo cuento esto. O sea, es así. Mi cultura musical es así. Pero sabes que hay una app que se llama Shazam, ¿no? Sí, pero yo sé, sí, pero es que para mí siempre claro. Será Capitán Marvel. Albert, o sea, fíjate tú el tema también para que alguien haya hecho lo que ha hecho Javi, que ponga Simpson, tambor, y ya automáticamente te ponga güey. Eso lo han tenido que preparar. 18 vídeos de YouTube. Bar Simpson Drummer Music. Yo, su puta madre, qué grande es la gente, tío. Es brutal. Bueno, pues lo que tú has dicho, creo que Cyborg no sale mal parado de este tráiler porque no. Varias cosas interesantes. Tiene como un sistema de casco automatizado. Y dices, ¿para qué? Para que ese trocito de cara no se le chafe, entiendo. Salva a un policía de que lo chafen como un sapo. Y yo diría que ahí quería entrar en ese tema, pequeño tema de debate, que yo diría que ese, que la ubicación donde están salvando a este coleguita es Metrópolis, ¿no? Sergio, ¿qué te parece? Lo es porque además en el taxi se ve claramente. Joder. Es Metrópolis. Es como... Metrópolis. Sí. Sergio, otro como yo ahí que estamos tapando en cada frame. Correcto. De hecho, ha sido lo primero que he pensado. Y sí, es Metrópolis. Metrópolis sale en dos escenarios al menos de lo que es el tráiler. Que es en el momento de Cyborg y luego cuando Flash sale subiendo las escaleras como loco. Sí. Que no sé lo que está haciendo ahí, la verdad. Pero en esos dos momentos son Metrópolis, confirmado. Además sale el taxi de Metrópolis. A no ser que estén en Gotham y que el taxi de Metrópolis esté en Gotham. Iba a decir una barbaridad que estaba haciendo Flash, pero no me acordaba que estamos en directo y que esto luego no lo puede cortar JC. O sea, no voy a decir lo que pensaba que iba a hacer Flash. Pues, todos hemos visto el meme. Todos hemos visto el meme que han mandado de Flash ahí rezando. Bueno, pues yo creo que no sé si alguien quiere hacer algún comentario más sobre lo que se ha visto en este cachito, pero si no, yo continuaría, ¿vale? Así que voy a ponerme en el segundo 50 del tráiler, voy a poner otra vez esa imagen de vídeo de lag que nadie le gusta, pero que yo la pongo porque me sale de los cojones. Y a la de tres lo arrancas. Vale, tú me dirás. Una, dos y tres. Barry Allen. No sé a quién buscas, pero no es a mí. ¿Eres Batman? Vale, paramos aquí. Vamos ahora, a ver. Cuando sale el puto Batman? Crack. Sí, cuando sale el puto crack, porque es una puta maravilla ese fotograma, ¿eh? Hay que decir que sí, es muy cierto eso. Hay que decir que sí. Vamos a ver, vemos a Flash. Antonio, tú no hables. Vemos a Flash encontrarse con Bruce Wayne y lo vemos corretear con esos rayos azules tan característicos del personaje. ¿Verdad? Que sí, toda la vida, ¿eh? La cuestión importante que yo quería comentaros es cuando está correteando se ve un fondo de no sé qué. No sé si alguien ha intentado analizar un poquito eso. Tú, Sergio, que te he visto muy, muy descriptivo. ¿Te suena? Sí, voy a decir una barbaridad, ¿eh? Venga, dila. Voy a decir una barbaridad, pero me da el rollo de prisión. ¿Hola? Coño. ¿Me escucháis? Creo que se cortó, ¿o no? No. Vale, digo que no sé si no se escuchaba, pero a mí me da el rollo, igual voy a decir una barbaridad, pero me da el rollo como si fuese una prisión, una cárcel. O sea, me da como que está corriendo hacia una cárcel. ¿Ese es el rollo? ¿Alguien opina sobre este tema? Hombre, podría estar enlazado porque luego vemos más adelante ese momento de él con su padre. A mí me gusta mucho cómo el padre está en la cárcel y él está poniendo la mano... ¿A ti te gusta que los padres estén en la cárcel? ¡Ah, gilipollas! Tú me entiendes, coño. Eres un puto tarado, tío. Porque tú eres más tierno que el día de la madre como yo y ese momento te ha tocado. Te ha tocado. Me ha gustado. El concepto de familia es otro, pero... Todavía no tengo hijos, así que puedo ser bestia. A ver si me entendéis. ¿Sí? Sé lo que dice Sergio, que a lo mejor él por lo que sea tire para allá o sea otro tipo de cárcel. Pero yo creo que no iría corriendo a ver a su padre a la cárcel, ¿no? Iría como civil, ¿no? Sí, de hecho en la escena está vestido de civil, sí, claro. Y hecho polvo. Básicamente, y eso creo que aparece más adelante en el tráiler, ya lo comentaremos. Bueno, pues lo que comentábamos, vemos a corretear por ahí por... No, no os asustéis, que acaba de llegar mi mujer y nos ha saludado. ¡Coño! ¿Pero qué quiere decir? ¿Que tu mujer asusta? Era una presencia, me apareció por ahí. ¡Y hola! Ya está, hasta aquí la interrupción. Nos hemos acojonado un principio, pensábamos que era un parademonio y eso que no tenemos caja madre aquí ni nada. Está a punto de hacer... Por cierto, Antonio, ¿estás por ahí? Antonio Falling Down. ¿Sí? Creo que... Uy, sí. Se te oye... Un poco entrecortado por ahora. Ya veremos si esto va mejorando. Veremos, sí. Uf. Bueno, no tengo mucha esperanza con esa conexión, pero bueno. Pues bueno, nos hemos quedado más o menos en el momento, un minuto del tráiler, ¿vale? Que es justo antes de que aparezca dos pedazos de escena cojonudas del grandísimo Batman. ¿Sí? Lo que estoy diciendo, Dios mío. Sí. En el momento que tú me digas, le doy. Vale, pues me voy a poner en el minuto. En el segundo 59, que es un fade to black absoluto. Fade black, ¿vale? Ok. Y de ahí vamos a arrancar con mi pantalliqui. Y ya está el final. Venga, vamos allá. ¿Preparados? Una, dos y tres. Dije Dijeron que la era que no es la historia. Ya no. Venga, paramos después de Justicia, ¿vale? Oh, Jones, vale. Oh, my God. Momoa pegando un botaco, vale, bien, eso lo dejamos vale, ahí. Eso lo dejamos ahí. A ver. Alex. Qué imagen más 300, tío, esa, ¿eh? Yes, Michael Fassbender total. Qué imagen más 300, el salto y la... La, el plano de esa secuencia de los cuatro ahí con el tono ese amarillo marrón detrás, o sea, es 300 en estado puro, macho. La verdad que empieza con dos primeras, antes de entrar en ese punto, empieza con dos pequeñas escenas de Batman en acción absolutamente brutales, en las que cuando lo estás viendo dices, esto en las películas de Nolan era impensable verlo. Claro. Cada vez que sale Batman es iconografía pura y dura. Totalmente, sí. Está en el cómic, que cualquiera que haya leído cómics es que lo ve, es una pasada, más que me joda. No, es más, o sea, en el teaser de ayer, acordaros, teníamos la escena de él encima de la gárgola, no ha salido en el tráiler. No sale en el tráiler. No. Y aún así estamos diciendo que la que son las imágenes que sale de Batman es de paja, o sea, ojo. Pese a que a la de la gárgola es insuperable para mí, ¿eh? Es que ha sabido, el tiparraco este Snyder ha sabido plasmar a Batman en pantalla de una manera... Muy bien, muy bien. Vamos, espectacular. Una pregunta tengo, que es abrir un melón que probablemente no sabremos ni lo que hay dentro de ese melón. ¿En qué cojones de sitio está Batman pegándole hostias a un parademonio y demás? ¿En qué cojón de sitio? Ni puta idea, macho. A ver, a saber. Parece el interior de una nave espacial, ¿no? En lo que han venido estos parademonios, ¿no? Wow, y hay mucha repetición de interiores, ¿eh? Yo creo que hay muchas veces que se repite el mismo tipo de interior. Luego hay una escena de Momoa también deteniendo una tromba de agua que parece el mismo sitio. Cuando entran Wonder Woman, Cyborg y Aquaman, parece el mismo sitio. O sea, ese pasillo es muy recurrente, ¿no? Es como... Hay una estructura ahí indeterminada, alienígena, Apocalipsis, fortaleza, no sabemos qué... que mi madre es esto, como diría el Granado, pero ahí pasa, hay algo que sale mucho en la película, o al menos en ese de la tierra no es, porque cuando Batman le lanza el batarán es explosivo, no. Batarán explosivo, tela, ya me estoy hasta poniendo al loro de Batman. Joder, al bicho es al parademonio, a tope, tío, ¿eh? Sí, al parademonio ese jefe, que debe ser un poco más tocho, en la columna de la izquierda a mí me recuerda a Alien, a Prometheus, a todo este negocio. Y no puede ser que ellos de alguna manera con las cajas madre puedan acceder parcialmente a Apocalypse para pues un portal, ¿quieres decir? De portal podría ser, ¿no? Absolutamente. No, claro, que queda otra. Es que esta pelea, por ejemplo, la del Momoa con el tridente, dices, ¿esto qué pasa? ¿Otra vez vuelven a reventar una ciudad? O sea, no creo que vuelvan a tener el mismo recurso que lo llevan haciendo. Entonces, más bien creo que están ellos allí que los de allí aquí, ¿sabes? Aparte, que yo creo que una de las cosas importantes es que a lo largo de la película ellos mismos estudiarán cómo funcionan esas cajas madre, de tal manera de cómo pueden usarla como arma, si son para portales, tal, será una información que nosotros como espectadores también queremos saber de ellas, ¿sí? Ya sabemos que han estado en la Tierra, tal, pero ¿qué cojones son? Entonces, esa información, como dices tú, Sergio, es muy buena, que ellos digan, ojo, que aquí podemos abrir un portal. ¿A dónde vamos? Vamos a partirnos la cara. ¿Con Superman o sin Superman? Pero, ojo, o sea, por eso te digo, porque a mí no me parece tampoco la Tierra, parece que está en una montaña, pero está sitiada la nave, como si estuviera fija ahí. Difícil de confirmar que puede ser eso, podría ser Apocalipsis, yo creo que es... Lo que no sé yo, cómo va a acabar, cómo van a llegar allí, cómo se van a organizar para entrar allí. La historia es que se van a dar unas hostias que nos van a encantar, macho. Muy buenas. Vamos a pasar a Momoa, al siguiente trocito del metraje. ¿Qué os parece, chicos, si ahora que llevamos medio tráiler leemos 5 o 6 comentarios así en plan aleatorio? Me parece puta madre. Y le damos un poquito de vidilla a la gente del chat, que la tenemos aquí muy pendiente, que esto está muy bien. Venga, que primero pregunte ahora. Espera un segundo, Javi. Dime. Bonnie patrocina las preguntas del chat. Ahí está. Ha puesto pasta, además. Se ha puesto buena pasta. Ha hecho billetes. Venga, voy a meterme ahí aleatoriamente, voy moviendo y a ver qué dice por aquí. Por ejemplo, Cristian dice, para parademonio, la perra de Javi. Muy bien, es muy bien. He leído el adecuado. Cristian, date por follado. Un saludo para Cristian, muy majete. Venga, Carpincho López, que viene mal directo. Esto no tiene nada de. A ver, hay una de Carlos Andrés que estaría muy interesante preguntarle a Antonio, pasa que Antonio está un poco desconectado, que es: ¿creen que Cyborg muera en la película? No sé si lo creen, pero que lo quieran alguno de aquí, seguro. Muy posiblemente. Bueno, hay mucha gente que echa de menos a Antonio, que porque se ha ido, se pregunta qué pasa con la conexión de internet en España. Estoy de acuerdo, esto es una puta mierda. Nacho Cape dice, mira, esto lo he pensado yo también, dice, el enemigo que recibe el batarang no parece un parademonio, es más robótico. Ya, tío, pero es que todos estos parademonios parecen robóticos. Pero ahora que dices eso, Javi, en el momento de Flash es en el que también se va echando hostias, también es súper robótico el tío, porque sí. Se choca. Yo pensaba que era Cyborg, de hecho, en un momento. Luego Totalmente del todo. Vamos a ver qué más dicen por aquí. Dice Pepito Pérez que a él sí que le apareció una ciudad de la Tierra. Pues yo no he estado en esa, yo ahí por lo menos no he estado. A ver qué más, por ejemplo, hablen del hacha de Steppenwolf, dice The Renderman. Tranquilos, ahora llegaremos a la parte hacha, sí. No os preocupéis. Israel Jiménez dice que Batman solo se pone el traje de noche. No, es normal, tampoco va a salir de día el pobrecito mío. Es un héroe nocturno. Porque, una cosa, Batman... A ver, tú verías a Batman de día y dirías, pero ¿qué te hace gilipollas? Aquí tengo dos comentarios que me encantan, ¿eh? Israel Jiménez dice que Flash viaja al pasado y se traiga a Leónidas. Esto soluciona toda la papeleta. O sea, ya está. O a Máximo Meridio Décimo y acabamos pensando que recupere también y a Jesús. Y a Jesus también. Bueno, preguntan por aquí qué opinamos del nuevo traje de Flash. Pues esto ya creo que... Yo no voy a contestar a esa pregunta. Paso en absoluto. Y seguimos con quejas sobre la conexión de Antonio. Antonio, tío, te quieren comprar un router. Esto es un clásico. O sea, vamos a hacer algo por tu internet. Venga, seguimos avanzando. ¿Seguimos avanzando? ¿Os parece bien? Venga. Estamos en el minuto 1 con 11 segundos a punto de ver Aquaman. A pegar un bote de como diría Alberto, un bote de su puta madre. Un bote de su puta madre. Un bote de la puta su madre. La puta su madre. Exacto. Un bote de su puta madre. Venga, pues espérate que voy a compartir mi pantayuki a la 1, a las 2 y a las 3. Cámara lenta. Stop motion. Vaya, dragón. Stop. Nos quedamos aquí, Uf, madre. ¿Dónde? ¿En Cyborg? Sí, en Cyborg volando. ¿En Iron Man? Vale, venga. En Iron Man, exacto. Vamos en Iron Man. A ver, el tema sería hablar de Aquaman, pero creo que a mí se me ha quedado grabada, perdóname, ya puedes tener la emisión, la imagen de Wonder Woman. Alberto, cuento. No tengo ni idea de por qué. Es brutal. Wonder Woman, aparte de que patrocinar el anuncio de L'Oreal ahí al acercó el pelo, sí, que parece que está al revés. O sea, parece que es la... Parece que es una escena invertida, que el pelo le viene de grande y se va, no sé, es una cosa muy rara, ¿no? Como los videoclips estos de Steve Bay, una cosa rarísima. Pero bueno, Wonder Woman es que se sale cada vez en pantalla, momento cacha brutal, vaya jamones que tiene la nena, y bueno, Aquaman es un bazás con todas las de la ley, es impresionante. Yo creo que cada vez que salga este hombre en acción se va a comer la pantalla. Y estoy esperando la interacción de... futura de Superman con Momoa, porque con Batman vemos que funciona muy bien los chascarrillos esos de que no se soportan entre comillas, pero con Batman con Superman tiene que ser la hostia Momoa. No sé cómo van a pegar esos dos personajes. Alberto, ¿vas a decir algo? No, que eso es todo lo que queremos ver, vamos. Yo quiero ver la interacción de Superman con todos, coño. Sí. Para que Superman, si lo dibujan como lo dibujaron en Batman vs Superman, es un tío par con palabras, ¿eh? No le vayamos a negar las cosas como sean. Es que está, perdona, no se está escuchando mucho porque está haciendo, está haciendo pauses, ¿sabes? En la zona del momento de Wonder Woman y no van coña. Hay tomas muy buenas, ¿eh? O sea, no las había visto hasta ahora. Bueno, concretamente, Wonder Woman, ¿no crees que sale muy poquito en el tráiler? Quizá a lo mejor para no saturarla, sabiendo que vamos a tener la película a lo mejor de ella enseguida. Sí, a mí también me ha venido eso a la cabeza. Yo creo que sí, yo creo que por ahí van los tiros. Sí. No, ya nos sorprende, ya hemos visto el momento brazaletes, hemos visto el momento pegando hostias, la gente quería ver a Aquaman, quería ver a Flash y quería ver a los nuevos héroes. Evidentemente, esto de no salir a cara a Superman sabemos que ha sido premeditado, pero lo de Wonder Woman yo creo que es porque hemos visto ya todo lo que teníamos que ver de ella. Sí, venimos de un tráiler reciente, o sea que... Sí, es en plan de decir, Wonder Woman está aquí, va a estar haciendo, ser parte importante de la búsqueda de los miembros, va a ser parte importante de la batalla final, pero bueno, tampoco te voy a enseñar mucho más porque el que tengo que enseñar es de Aquaman, porque estoy flipando, seguro que el que lo está montando dice, esto es oro, hay que sacarlo aquí en el tráiler. Bueno, después de ¿Continuamos, Javi? Venga, tú dirás. No creo que haya mucho más que comentar. Aquaman lanzando el tridente y ensartando a dos pavos. Y Wonder Woman, espectacular. Venga, bueno. ¿Quién se une? Antonio está ahora mismo missing, pero ahora nos ha llegado... Uno más. Hacía días, Paco, que no te veíamos por aquí. Hola. Ya ves. ¿Qué tal? Hola, Paco. ¿Qué te ha parecido el tráiler, tío, antes de que entremos en farina? Pues muy bien. A mí me ha gustado mucho. ¿Ya está? Bueno, hasta aquí la entrevista un poco arriba. Adiós, Paco, ha sido un placer, ¿eh? Venga. Hasta luego, Paco, ¿eh? A ver, no sé qué de qué habéis hablado hasta ahora. No, de casi nada, llevamos una hora y media. Del tiempo. Ah, está bien. No, a ver, el trailer es un trailer como manda, sin mostrar demasiado, sin mostrar a Superman, por ejemplo, pero guay, mucha acción, presentando bien a los personajes, mola mucho. Oye, yo tengo que decir una cosa, ¿eh? Ahora que ha entrado Paco, yo me tengo que ir. Ahora justo que ha entrado él, me tengo que salir yo, ¿vale? Entonces, vaya por Dios. ¿Sabes? Claro, ya, entonces asómatenos ya, pero no. Que, oye, que un abrazo. Pero escucha, no es por sí. Paco que te caiga mal ni nada, ¿no? No es porque ahora viene lo de Cyborg, entonces no quiero que os sintáis condicionados. Y si queréis que decir algo, lo decís directamente. Sin problemas, ¿vale? Oye, Sergio. Vale, damos la palabra. Un placer. Sergio. Un placer. Venga, sabes que está tu casa cuando quieras, está abierta. Muchas gracias. Un abrazo, tío. Bueno, Antonio sigue por ahí desaparecido, esperemos que vuelva en algún momento. Bueno, Paco, aparte de echar a Sergio Alcover, ¿qué estabas diciendo? Perdona. Pues nada, es que el trailer es muy bruto. La cosa es que el no poderlo ver al momento ya lo sabía todo prácticamente, porque te metes un poco a Twitter. Es que claro, estaba bajo la lluvia, no podía cargar el YouTube. Ha sido horrible, ha sido una odisea. Joder. Pero bueno, sensaciones buenas, ¿no? Sí. A ver, yo a lo mejor me hubiese esperado un guiñito más de Superman, pero bueno, no se podía hacer. Era lo que hemos... Están absorbiendo las cajas, madre, Paco. Sí, Paco, tío. Había otro momento subidón. Molón. Light. Demasiado que puedo estar aquí. No, y te lo agradecemos, ¿eh? Estaba encantado de tenerte, tío, que te echábamos de menos. Bueno, vamos a continuar con la emisión. Merci, tío. Vamos a seguir con la emisión. Estamos en el minuto 1:19. Javi, prepárate para darle al tema, porque hay que darle rápido, porque esto se nos va a hacer eterno. Tengo aquí a Iron Man puesto. Tú me dirás. 1:19. 1, 2 y 3. ¿Cuáles eran tus superpoderes? Soy rico. Me toca. Esto. ¿En el me toca? Vale, me toca. Sí. Yo creo que es suficiente. Es hora de que salgan a jugar los mayores. Eso es verdad. Eso es el momento ese. A ver, primera cosa. El chascarrillo, Bruce y... Vendré mañana. Flash. Y Flash. Y Barry Allen, correcto. Oye, el tema del vuelo de Cyborg. ¿Por qué le regalan ese vuelo a Cyborg y no se lo han regalado a Superman en dos películas? Bueno, todavía no sabe lo que le puedan dar a Superman en esta peli, hombre. Hope, esperanza, hombre. Bueno, va. Por cierto. Es mal que hay alguien cabal. Que por cierto, una cosita. La imagen que se ve luego de Flash, que se menea enfrente de una especie. Que esto no sé si es un parademonio o qué cojones es este. Eso es lo que os decía, que está como metálico, como decía antes Sergio, de otro normal. Parece otro parademonio, pero más grande, ¿no? Será un... Sí. Pero bueno, seguramente los parademonios sean como los orcos del Señor de los Anillos. Habrá de varias clases. ¿No? Claro. No serán todos iguales. Curioso, pero... porque la imagen esa es la que se puso en el teaser de la San Diego Comic Con, pero creo que es en el bichango ese. Claro. Era similar, ¿eh? Era muy similar. Pero no, yo creo que es la misma, Javier. No la he hecho la comparativa, pero a mí me suena que es la misma. Es la misma, pero desde otro tiro de plano. me refiero, porque tú en la de la San Diego Comic Con solo le veías a él moverse, pero no veías la amenaza que le estaba disparando. Para comprar más corto, quieres decir, por ejemplo. Claro. Yo también creo que lo que me ha parecido en un principio, cuando he visto la del trailer por primera vez, me había parecido incluso Cyborg. Podría ser un entrenamiento. Lo que dice John. Hostia, ahí hay tiros y hay la de Dios. Yo sí. Creo que es mucho más sencillo que todo eso. Es Flash moviéndose y cómo pega a los enemigos. A toda hostia los esquiva y les pega hostias con la velocidad, porque el tío queda empotrado ahí contra el muro, pero vamos, como una cucaracha. Sí, vale. Hablemos de ese pedazo de bat no sé qué cojones es, flipante, que tiene como unas especies de garras y que mola la de su puta madre, como diría Alberto. A mí me encanta cómo se mete Batman dentro de él, cómo mueve la cámara a la vez que le está haciendo el movimiento, sí. Tío. Es una pasada, wow. Tío. Y ahí está sacando las... de un apuro a Wonder Woman, mola. Ahí protegiendo a la damisela, ¿eh? Con la espada, si te fijas, tiene la espada alejada de ella en la... Es en la escalerilla esa. Una de las cosas yo creo que queremos ver en esta película también es por fin la camaradería entre ellos, pero bien, o sea, me refiero, ha habido camaradería, va a haber Superman, tal, pero más ver esa interacción de lucha entre unos a otros, de cómo se defienden, los puntos de vista que puede tener uno, cómo el otro lo puede potenciar, algo así. Aquí en este tráiler por lo menos ya se ve tres secuencias, que es Batman ayudando a Wonder Woman en esta misma. Wonder Woman ayudando a Batman... En unos parademonios que van hacia el cacharro, sí, que él conduce, y al revés, Aquaman cargándose encima del coche de Batman a otros parademonios. O sea, que interactúan entre ellos, es chulo eso. Es muy chulo, ¿cómo que chulo? Es muy chulo. No te cortes, es una puta maravilla, tío. A mí me mola que te cagas eso. Hacen equipo. Vale, ya veremos cómo lo consiguen esto ligar, ¿no? Pero a mí me mola la de Dios. O sea, esa interacción... Era una de las cosas más flipantes de la primera película de Vengadores. Y además, la primera vez y el primer... Bueno, yo creo que es la primera vez en la historia que Batman reconoce que su superpoder es que es millonario. ¿Creéis que en algún momento de la película, durante el desarrollo de la película, van a estar juntos al completo? No hablo de Superman, porque me da a mí que durante todas estas secuencias va a haber... algunos miembros van a estar desperdigados haciendo otras cosas, porque nunca acabamos de ver una secuencia en la que estén todos repartiendo estopa, no sé si os fijáis. Pero en esta secuencia nos entra más o menos que es justo lo que pasa después del momento de la Comic Con, cuando están los cinco, que le dice de Cyborg lo de creía que eras un rumor, tal, o que no eras real, y no soy real cuando lo necesito, que es en el mismo sitio, que están todos hosteándose. Sí, pero no está Aquaman ahí. Aquaman sí está, estaba en una... Ah, bueno, no, es verdad, no estaba Aquaman, tiene razón. Perdona, Juan Carlos. Dime. Me está haciendo aquí un comentario, me ha escrito Jorge por WhatsApp, me dice textualmente, dice, cuando ponéis las imágenes del tráiler, reconoce el sonido como de tu cámara, por lo que no se ven grandes, solo lo veis vosotros, gilipollas. Yo es que de hecho la estoy viendo por el móvil porque no me veía una mierda. Vale, pues entonces... Gracias, Jorge, por avisarnos. Los otros 200, 300 que estoy viendo esto, pues nada. Pero bien, gracias por hacerme sentir un idiota integral todos. Bueno, que sepáis que hay casi 400 personas siguiéndonos y viéndonos prácticamente estables. Sí, además todo el rato, ¿eh? Están ahí casi 400 personas ahí a tope. Agradecidos a tope porque menudo coñazo nos estamos dando. Pues no sé cómo lo hacemos. Pasamos del audio y ponemos solamente la imagen. Sí. O ponemos el. Y Javi, digo yo, ¿lo estás poniendo en el iPad? Sí. ¿A qué pongo el iPad aquí delante? Ahora te escucho. Leche, claro, lo más sí. Cutre que se pueda. Claro que sí. Que ya lo he dicho antes, tío. Que esto es España, que somos el país que arregla las cosas con cinta aislante, todo. Ay, es verdad, perdona. Me dice Jorge que ha dicho pollica, no gilipollas. Es verdad. Que no me había faltado el respeto tonto. Porque he leído mal. Venga, voy a poner. Lo pongo yo el trailer y ya está. Que así no, se nos escucha bien. Tienes el miembro pequeño. Tío. Eso sí. Eso está dicho pollica. Estamos en minuto 1 y 33. ¿33? Espérate que avance un poquito. Pues venga. A la una, a las dos y a las tres. Páralo ya, chiquitins. Nos quedamos, ay, Dios mío. Nos quedamos en esta toma. Va, voy a poner aquí la imagen para que la gente lo vea. Nos vamos a quedar justo venga, en esta tomita que mola, la de Dios es Cristo. ¿Vale? Cosa... ¿Qué te ríes? Que paso de Jorge Jiménez ya, paso, tío. No, dilo. Voy a contestar lo que me está diciendo. Me cago, tío. Hacemos lo que podemos, ¿vale? O sea, improvisamos sobre la marcha. Pues tío, como ¿vale? nos estás viendo, tú no sabes dibujar. Ya está, aprende a dibujar, Jorge. Joder, tanto copiar a Naruto, Anda, cógete un estilo propio. Bueno, lo que vemos es a Batman aquí ayudar a Diana de una situación bastante compleja con el bichango ese, que repito que me parece una caña de bichango. Tenemos una pequeña imagen de Victor Stone. Entiendo que a lo mejor habrá alguna pequeña referencia, flashback de su origen. Bueno, vemos a otro momento de acción en la que vemos a Diana, bueno, a Wonder Woman y a Aquaman en lo que sería una especie de cueva que luego se ve posteriormente. O sea que hay como diferentes cosas mezcladas. Pero es súper chulo. Mira, yo me lo quejo en el móvil, no sé si lo veis bien. A ella en plan ahí justo con el lazo y el está Aquaman justo detrás con el tridente. O sea, va a ser una hostia de esta combinada de los videojuegos de la leche. Por esa secuencia se puede prever que ella en un momento dado de los brazaletes, lo he dicho a la primera, joder. Sí, sí. Puede invocar algún tipo de poder para ayudarse. Porque se expone el escudo así, levanta la mano, sale con una especie de rayo que le pega al escudo. O sea, que en cierta medida ella tiene, a través de los brazaletes, puede acceder a algo, ¿no? Y eso lo hilarías con ese momento del último trailer de Wonder Woman, ¿verdad? Efectivo Wonder. Voy, Alberto. Muy bien. Y ahora me voy a pasar directamente al minuto 1.41, ¿vale? Lois Lane girándose en medio de Metrópolis, lo que parece Metrópolis, y mirando hacia un poquito hacia el cielo. Y recibiendo un pequeño empuje de aire. No lo voy a poner, No lo vas a poner, pero ¿qué vas a decir de esto? No, ponte una imagen si quieres y la comentamos entre todos, porque esta imagen es la imagen del tráiler. Para mí, la imagen del tráiler. Efectivamente, la voy a poner la imagen para los que no la hayan visto, que me imagino que no hay nadie, pero bueno. A ver, comparto por aquí mi pantallica y la pongo aquí. Y mira qué bonita que es mi Lois. Qué bonita que es ella. Es que es una pasada esta imagen, ¿eh? Con qué poco han hecho. Madre mía. Con lo guapa que es y lo poquito que se queja y lo bien que me come ella. Bueno, efectivamente es una imagen. La mejor imagen del tráiler para mí. Lo demás me sobra. No, en serio. Somos muy de maninas y cogidinas, ¿no? Maninas, cogidinas, sí. Yo, esta imagen para mí, estoy seguro que esta escena va a ser la puta mejor de la película para mí. No la cambias por la de Mera, ¿verdad? Mira, la cambiaría, pero... ¿Y en qué momento pensáis así, que puede...? La primera que se me ha venido a la cabeza, Juan Car. Antonio ha vuelto. Antonio Returns. Hombre. Hola, Antonio. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va el sonido? ¿Me oís? Sí, se te oye. Perfecto. Se te oye. Bueno. Vale, hombre, Paco. Qué bueno. Qué bien. Qué bueno que viniste. Como me lo pierdo todo, pues acabo de llegar. Bueno, efectivamente, estamos comentando la gran escena. Te voy a poner la imagen. Bueno, tú la imagen no la ves, ahora que pienso. Un momento, Lois Lane girándose y recibiendo un pequeño impulso de aire y ella mirando a una media altura donde estará solamente el gran Superman. ¿En serio veis todo eso en esa escena? ¿De verdad? ¡Por supuesto! Vale. Sí, yo lo veo. Y Antonio, lo tú, quiero ver. Antonio y todos, chicos, ¿vosotros pensáis que esa escena, en qué momento de la película podría estar? Todos pensamos que el final o cerca del final, pero... En esa escena está claro que si es un guiño al fan, que es de paja, es una escena en la que haya venido Superman igual mucho antes ya para ayudar al equipo, pero sin embargo es la primera escena en que va a ir a buscar a Lois Lane. Yo apostaría por eso. Sí. Porque una pregunta que tengo. Sí. Habéis dicho que es la última escena de la película. No podría. Yo tengo una ligera duda aquí. ¿Podríamos estar hablando de que Superman resucita y solo al final de la película se pasa a ver a Lois? ¿No parece un poquito cagadeta eso? Por eso digo que si estáis tan seguros de que va a ser más cerca al final. O sea, sería muy chulo y quedaría genial que fuera cerca al final como tal. Pero claro. No sé. Hombre, es lo más práctico. Si traen a Superman de vuelta de la manera que sea ante una amenaza. Es que tú tampoco sabes dónde está Superman. Claro, pero lo lógico sería que Superman ayudase ante una amenaza inminente y luego, pues una vez que ya la amenaza ha sido neutralizada. Hasta luego, pues, Lucas. Pues claro, pues ya va a ver a la chavala, pero no al revés, ¿no? Es que... ¿Y si se lo han llevado a Apocalipsis y esta gente va a rescatarlo allí? Ese es el tema, Alex. Es que tú no sabes dónde está el cuerpo de Superman en ese momento, ni qué papel desempeña en la película. ¿Y si va por el tema del New 52, ¿no? Eso del principio de... Es que al final, si te pones a encajar piezas del puzzle, hostia, tampoco están descabellados, ¿eh? No están descabellados, pero no sería de mi agrado de partida, ¿eh? No sé, ya después analizando ya se vería, ¿no? Paco, ¿tú qué opinas? No, yo estoy bastante de acuerdo con eso. O sea, yo creo que hayan robado el cuerpo de Superman en Apocalipsis, eso sonaría mucho al Justice League War, la película de animación y tal. Exacto. Sería una forma de... chula. A lo mejor lo han robado cuando estaba a medio camino de resucitar o algo. Sí, no, mira, lo sé. Vamos a ser claros. Lo que nos tocaría la polla de que representaran eso es que todos hemos visto ya Civil War y es que Superman está controlado y es malo en ese momento hasta que luego espabila. Entonces eso es lo que nos tocaría, pero los cojones. Pero por lo menos es eso y no es como el de Tierra 2, que definitivamente es malo, ¿sabes? Uh-huh. Eso solo es... luego recupera y les ayuda, ¿sabes? Y me refiero yo, ¿para qué iba Superman? ¿Para qué iba, por ejemplo, un tío como Darkseid perder el tiempo en resucitar a Superman si ya lo tiene muerto? Si lo que quiere son las putas cajas madre, viene, se carga lo que hay por ahí, ¿para qué va a perder el tiempo cogiendo a Superman de la Tierra, llevándoselo a Apocalipsis, resucitándolo, convirtiéndolo? Joder, pues, está muerto. El soldado perfecto, tío. Hombre, claro, claro, claro. No te olvides de lo que le dice Lex a Batman, como que el dios ha caído, como diciendo que el propio Darkseid puede saber que, sí. Batman, que Superman ya ha muerto. Claro, pero Superman ha muerto. ya está todo abierto. Venga, vale. Pista, vamos a por ellos. ¿Quién iba a contar que iba a aparecer Aquaman, que iba a aparecer Flash, que iba a aparecer Cyborg? Por eso mismo, a lo mejor en un primer embate la Liga de la Justicia les derrota y necesita a alguien para combatir a la propia Liga de la Justicia. Hostia, pues nos vamos a ir a una película de 5 horas. Y primero hay un primer embate, luego cogen a Superman para un segundo embate. Madre mía, nos metemos una liada. Pero bueno, todo puede ser, ¿eh? Hombre, de una cosa queda clara de este tráiler, que van a haber muchas escenas, muchos momentos de acción, muchas batallas, y que la película no parece precisamente ser corta. No, y es un momento de chicha también, donde te tengan que contar cosas y que tome otro tipo de ritmo. Y luego hay que recordar también la famosa frase de Lois es la clave de todo, que algo tendrá que ver por ahí también. Podría. Porque si enlazamos con Batman, a la gente. Otra preguntita. Ya pasamos de Lois, que ha sido un momento referencia a Superman y nos entra en este debate. Vamos a otro punto de debate de esta escena que hemos visto. Mira, pero no por el pechamen, joder, que vosotros sois la polla, no, porque es la primera vez que vemos un poco el mundo subacuático dentro del tráiler, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Se ve de puta madre. Brutal. A mí me subió. Visualmente se ve espectacular. Porque ahí se ven también una especie de soldados por ahí también, ¿no? Guardaespaldas de la reina, será, ¿no? Más allá de eso. Es Atlantes, que también... Guardia Real Atlante o algunas creencias. Sí. Claro, y eso es un hándicap importante que tienen que arreglar, porque si no te funciona el mundo submarino, aparte que la película de Aquaman, a ver qué coño haces, pero claro, este tío tienes que reflejar que su fuerte sobre todo es el tema de agua dentro del agua, no solo controlarla. Y como eso no lo tenga bien controlado, hostia. A mí me ha parecido muy fluido, ¿eh? No solo por el agua, sino que queda bien, vamos, lo que se ha visto, lo poco que se ha visto. Das pie además aquí a que Batman lleve un spray de esos antitiburones, que eso siempre también mola. Que siempre mola mucho. Qué hijo puta eres. Presta. Un bate repelente de Kraken. Bueno, yo creo que aquí lo que aquí puede ser que lleve a Arthur es un spray, pero lubricante. Continúa, ¿qué decías, Paco? No, que da pie a la mítica escena de Geoff Johns de Aquaman con el tiburón cargándose algún parademonio. Bueno, señores, continuamos la proyección del tráiler. Estamos en el minuto 1:44, justo cuando Barry Allen se encuentra con su padre, Doctor Manhattan, en la cárcel. Que me habéis llamado un poco más que cabrón por haber dicho que me gusta esa escena, volver al padre ahí, cabrones. No, está bien, a mí me gusta. Sí, ahora estás desempalmando, pero antes estás más puesto fino, cabrón. Bueno, le damos al play, Javi. Vamos a hacerlo otra vez con el sistema este del iPad. Sí, warring. Solo se va a oír, ¿eh? O sea, de verdad. Pero cuando pongas que nadie hable y que solo se te vea a ti. Madre mía. Tecnología punta. Ya te digo, ¿eh? ¿Ves? En este caso, aquí sí que no hemos echado billetes. No, no, nosotros no. Vale, ¿qué estamos? ¿En el minuto qué? ¿1.50 y qué? 1.44. Vale. Venga. Pues nada, yo voy a hablar yo solo, ¿vale? Hablo yo solo, estoy en pantalla, hablo yo solo y le voy a dar al play a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Tanta cosa que contar aquí. Una cosa, me voy un rato y el nivel tecnológico del grupo baja, ¿eh? hubiera quedado bien que mientras Javi le da el iPad, detrás Alex, mediante símbolos ahí y tal, reproduzca para los que no puedan ver lo que está pasando. Yo te juro que yo siento que pensaba que Javi bajaba las voces del tráiler y que... Escucha, hay canales que invierten pasta en plataformas giratorias y todo para los muñecos, ¿vale? Ya está, pues. Y en cambio, tengo lo que tengo, ¿vale? Esto es lo que hay, tío. Bueno, vamos a ver, porque aquí se ven muchas cosas, lo que hemos comentado. De... Lo que está claro, Juancar, es que esta gente sabe montar trailers. ¿Qué tal? Lo dominan, tío. ¿Dime? Antonio, ¿qué habías dicho? Claro, que igual películas no, pero que los trailers los dominan. Sí, sí. Qué cabrón que eres. Bueno. Antonio solo tiene balas de hacer daño, sí, balas sí, de dar. Envenenadas, tío. Todo envenenado. Qué grande, Antonio. Primer fotograma. Naves, porrón de parademonios en un mundo que parece Apocalypse. Joder, ¿no? Las marcas en el suelo esas. ¿Por qué se producen esas marcas en el suelo siempre que está Darkseid cerca? ¿Alguien lo sabe? Alguien de cómic. La señal de Omega. Sí, no, pero aquí no hay señal de Omega. Hay marcas que, como las que se vieron Batman vs Superman, siempre esas típicas marcas de Apocalipsis que están allí, o cada vez que llegan estos bichos allí dejan este tipo de señales, como una película de Shyamalan. Vaya usted. Shyamalan. Bueno, no tenemos ninguna puta teoría que dar aquí, pero mola que te hagas cosas como vean. Lo que se ve es una cosa que va a ser muy grande, muy épica. No sé luego si esto al final se traduce como en los trailers de Batman vs Superman, que al final era el sueño, ¿sabes? Y digo, joder, que no sé, luego no se traduzca esto en un sueño, una historia, en vez de ser lo que esperamos que sea. Yo lo único que veo ahí, tío, es acción, acción, acción, acción y acción. Y buena, además. Y buena, sí. Y bien rodada y chula. Sí. Porque ahora que has dicho lo de los propios, la lucha entre los las Amazonas con los parademonios, parece todo lo que es la zona, ¿os parece que es Temistira? No. ¿No es verdad? No. No. Yo creo que es más cercano que a Popcorn, este. Sí, pero si observas, en la batalla con las Amazonas, se ve lo típico aquello, los cañonazos aquellos de fuego que salen para arriba. Por lo tanto, yo creo que es Apocalipsis, no sé. Alguien. No, pero que entonces estas tías fueron ya hasta allí para hostiarse contra ellos. Yo creo que se unen a la batalla porque va a ser una batalla épica y van a estar. Yo creo que gente de Atlantis, gente. Humanos. Humanas, Amazonas y los superhéroes, ¿no? Mirad, por ejemplo, en el chat, Sector Comic MX dice que lo de las marcas del suelo, estas que preguntaba Alberto, es una referencia a Tila, el cual pisaba el pasto y se secaba. Oye, pues puede ser. Pues puede ser, sí. Puede ser, puede quedar muy bien. Y Flipper Doble, por ejemplo, comenta, que esto creo que lo hemos pensado todos, yo de hecho lo he comentado creo que en el análisis, que la escena de la batalla con las Amazonas puede ser una imagen del pasado y del por qué están las cajas madre en el mundo. Eso efectivamente. Es, lo compramos. Yo pienso igual, yo creo que esa batalla multitudinaria a los Señor de los Anillos no forma parte de la trama de la película, sino que debe ser o el inicio de la película o un flashback de cuando explican la primera batalla de Darkseid contra Atlantes, Amazonas y humanos en este caso, y de cómo las madres cajas están en la Tierra. Pienso, puede ser. Me parece mucha traca ahí para meter. Pero si eso es así, Javi, entonces las Amazonas, volvemos a decir, llegaron a ir a luchar hasta en el propio Apocalipsis. Posiblemente. Yo creo que cuando Apocalipsis conquista un planeta, un trozo de Tierra, podría dejar ese aspecto sí. parecido a Apocalipsis. Por tanto, también, eso podría ser la Tierra simple y llanamente. De hecho, por el metraje de que pusieron para la Comic Con, no sé si hacen referencia, pero que hubo una batalla anterior que se desperdigaron las cajas madre. Lo más lógico sería que todo ese pifostio se montara en la Tierra. O sea, entre una invasión de estos tíos se montaron la Tierra y una de las cajas pues queda en la Tierra, otra se la llevan las Amazonas y así, otra se la quedan los Atlantes, pero me quedo más con lo que dice Antonio. Eso es como una marca de agua de estos bichos cada vez que pasan por ahí, tipo Atila, lo que dice ahí el chaval este, pero que la batalla lo más probable es que se desarrolle en la Tierra, ¿no? Casi seguro. Me extraña mucho que sea Apocalipsis eso. Pero sería equivalente a lo que vimos en el sueño de Batman vs Superman, que ya veíamos una Tierra apocalipsada. Sí, totalmente. Lo que me pregunto, que creo que ha sido Alberto el que lo ha comentado antes, que ¿a cuánto nos vamos a ir de duración de esta película? O sea, podemos ir a tres horacas largas, pero fácil. Yo compro. Pero fácil además, ¿eh? Es que menos va a ser curioso, sí. Otra cosa es que luego venga Warner con la tijera y diga clinch, clinch, clinch, clinch y te joda la película. No descartes nada. Bueno, otra imagen que también se ve en este trocito de tráiler es el momento en el que Wonder Woman saca de encima del Batmóvil un par de parademonios. Qué guapada, de escena. Mola mucho. Una guapada de escena. Sí, ahí Batman dándolo todo contra los parademonios, intentando quitárselos a tiros de encima, y Wonder Woman se los lleva de dos hostiazas. Muy bien. Muy bien por la chica. Seguimos viendo a Wonder Woman sin volar, sino pegando unos saltos brutales, tipo Aquaman también, ¿no? Mm. Bueno, y vamos a llegar al momento Aquaman zafándose del lanzamiento de un... Es curioso porque aquí alguien comentaba, ¿no? Esto parece el hacha de Steppenwolf, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero sí, ¿en qué momento estamos? Estamos en el minuto 1.50. ¿Vale? Y vamos a poner el pause ahí. Vale. Mira, si quieres pongo el fotograma para que lo vea todo el mundo. Un momentito. Ahí está. Pongo el fotograma para que la gente que está viéndonos tenga esa referencia. Una curiosidad es que Aquaman va sin camiseta y con tejano. Sí. Lo cual eso parecía que era una referencia al principio de la película. Sí. Cosa curiosa. Ahora voy a poner el fotograma para que la gente que nos esté viendo pues lo vea. Aquí lo tengo. Venga. Observáis Aquaman con su bonito pantalón tejanico y sin camiseta. Y lo que sería aquí, lo que parece que es esto es un fotograma. Vemos el hacha de Steppenwolf. Parece claramente una. Sí, eso no es un hacha, eso es otra cosa. Sí, no es un hacha normal, es un chango. Bueno, pues nada, ¿no? ¿Qué podemos decir? Nada, no tengo ni puta idea. Ya está. Vamos a ver. ¿Steppenwolf se maneja también en el mar o...? Creo que si en un principio Aquaman rechaza unirse a la Liga, a lo mejor necesita un incentivo para que quiera hacerlo. A lo mejor... Claro, un ataque a buscar la caja madre que tengan los Atlantes tiene mucho sentido ahí. Sin duda, lo compro, Paco. Sí. Has estado rápido ahí, Paco, ¿eh? Se nota que no has trabajado hoy, ¿eh? Qué hijo puta eres, Juan Carlos. Eres fresquito. Bueno, vamos a continuar la proyección. Minuto 1:51, Flash en primer plano. Con unas sombreras un poco así prominentes. ¿Le damos al play, Javi? ¿Seguimos con el mismo sistema de mierda de antes? Sí, pero ¿por qué cuando no le das al play, por qué no sacas en la pantalla, giras para que se vea la pantalla del iPad? Es una chapuza del copón. ¿Cómo quieres que lo gire, tío? Para la próxima podemos avanzar y traer diapositivas. Está bien, ¿no? Que están a... Sí, está bien así. Tecnología punta. Solo puedo hablar al Javi, por favor, porque si no se nos vería la cara y no veremos el... Lo que no sé si le voy a dar al play o voy a cerrar la pantalla. O sea, esto ya es... No lo sé. Mira, ponlo. Ahí está. Entonces somos dos. ¿Ves? Es el mando a distancia. Venga. Una, dos y tres. Hostia, y tres. Muy bien, Alejandro, bien. Yo me traigo amigos para esto, ¿eh? Bueno, vale, paramos al pelo. Es lo que tiene tener pollas en vez de dedos. Repito, una, dos y tres. Vamos. Pausa. A ver, primera cosa que quiero decir. Cuando vemos a... Hostia, ya se acaba el tráiler, es un momentito. Cuando vemos caer a Wonder Woman desde la altura y cae el de esto, son dos tomas diferentes. Totalmente. Porque claro, claro. En la primera, yo creo que están en el mismo sitio en el que estaba luchando antes con Batman, porque tiene justo a Flash al lado. O sea, se le ve la cabecita. Yo también he ido fotograma, joven de puta. Pero en la otra tiene a Aquaman y a Cyborg. Efectivamente, no sé para qué han hecho esa trampa, que no, creo que la veo absolutamente innecesaria. Y luego, por otro lado, que creo que es más grave que todo esto, es que cuando se ve esa caída de Wonder Woman y a los tres, se canta el CGI. Momoa, el CGI de Momoa canta la de Dios. Pero bueno, es el fondo, está fatal. El fondo, sí. Está fatal. Pero fatal, ¿eh? Los brazos de Cyborg, tío. O sea, bueno, pero eso es lo que decíamos antes. Sí. Esas cosas yo creo que las corregirán. Las van a pulir, esas cosas las van a pulir. Tiene mucho tiempo, joder, tío, para hacerlo. Pero bueno, eso quería deciroslo porque me creo que a todos nos ha hecho sacarnos los ojos de las cuencas. Has dicho, pero cojones, te estás haciendo un tráiler de puta madre y por este puñetero fotograma vas a dejar esta cosa tan cutre. Pero bueno, es así como ha quedado. Lo deberíamos hacer. Uh-huh. Poco más que comentar. Vemos al trío Calavera delante de algo, de una amenaza que parece bastante más gorda de la esperada. En algún momento creo que comentamos que podría ser hasta el Superman malvado o Steppenwolf. No tengo ni puta idea. Pero lo que sí que queda claro es que ahí la amenaza que hay delante no es un parademonio más. Estamos de acuerdo, ¿no? Y si es el preludio a una lucha, pero no tampoco contra algo tan de esa entidad, me refiero porque no está Batman tampoco ni Flash, están los tres como si fuera una pausa dentro de tantas hostias y decir, vamos a seguir con el tema. Que también puede ser. A ver, algo importante tiene que ser, evidentemente, pero... Bueno, que dice, vamos, como diciendo, ala, a seguir. No sé, no le daría muchas más vueltas porque tampoco hay mucho más que decir, pero algo hay ahí delante que mola, que no es lo habitual. Bueno, luego de la Liga de la Justicia, Javi, minuto 1:59 y esto se está acabando ya. Estoy llegando 1:59, vamos a ver. Y el momentazo. Vamos a dejarlo de un tirón, que es el momento chascarrillo, momento Jim Gordon. 1:59. La primera pregunta que yo tengo es, porque si hemos reconvertido todos los personajes, los hemos modernizado, los hemos sacado de su zona de confort, ¿por qué Jim Gordon es tan clásico? Con el gorrico y todo. Buena pregunta. ¿Vale? América y Reyes. A la una, a las dos. Y a las tres. Me alegra verle trabajar otra vez en equipo. Disfrazado de murciélago. Mola. De momento. Bueno, la puta caña. Puto salva. Bueno, a ver, varias cosas que comentar. Bueno, esta vez al final la cutrada del iPad más o menos ha funcionado. Sí, justamente en el último momento, ¿no? Más vale tarde que nunca, ¿no? A ver, momento, escena, Jim Gordon, Batman, Aquaman, ahí está Tokiski, menos Superman, claro. Está. Se supone que están. Pero tampoco sabes si Superman en ese momento, porque es otra de las cosas que yo iba a decir. En el tráiler hemos visto mucha acción, muchas hostias, tal, pero también puede estar super editado para que en algún momento de la película pueda estar Superman, pero evidentemente, como está editado, no lo ves. Es que, por ejemplo, en la escena que sale en las caras de todos, ahí está Superman. Pero vamos. Lidísimo. Porque además si fijas, es lo que dice Paco, cuando hay un paneo, pasa de uno a otro y se nota a veces el corte cuando pasa de uno a otro, que ya le estás viendo el hombro al de al lado. Hace poco, no sé si os lo comenté, un chico en Reddit había descrito el tráiler días antes de que saliera con la misma escena y lo ha clavado. Y comentó que era, o sea, describió este mismo tráiler que hemos visto y dijo que algunas de las escenas estaban ocultas. Es decir, que puede haber metraje de Superman y se ha ocultado para precisamente este tema. Y el tío clavó exactamente el metraje que hemos visto. Pero hasta la música, Albert, que dijo que iba a ser la versión del Come Together. Dijo que era el Come Together, sí. Describió con pelos y señales la escena de Batman con de Bruce Wayne con Flash en el coche, exactamente el mismo diálogo, o sea que el chaval se vio el tráiler. Y una de las menciones que hizo es que había metraje escondido, había escenas que estaban ocultas, dijo él, no escondidas, ocultas. Sí, también dijo lo de los teasers. Él ya mencionó que iban a ser 5 teasers. Pues perfecto, o sea, es que lo ha clavado. Joder, la gente tiene la información, tío, yo lo sí. Bueno, pues nada, momento chascarrillo. Y dice, ya veo que estás trabajando otra vez en equipo. Y sale el otro sobrado, porque va tan sobrado que hasta se pone, yo creo que la mano está en la cinturita y todo en plan de chulo, ¿sabes? ¿Sabes? Sobrado total. Y dice, yo te voy a disfrazar de murciélago. Y el otro dice, esto de trabajar en equipo va a durar poco, me parece a mí. En cualquier caso, tengo una preguntita sobre el momento final. No, una preguntita, un dato que me imagino que habréis visto. Aquaman encima del Batmóvil, sin capota, porque así como descapotable, no sé si porque se lo han cargado a alguien. Y al lado volando Cyborg. ¿Lo habéis visto eso, no? Yo a Cibor no me había fijado. Yo tampoco, ¿eh? Un 2 con 12 segundos en el lado izquierdo. Cuando salta Aquaman, se ve clarísimamente que al lado hay algo parecido a un proyectil, que no es un proyectil, que es Aquaman. Perdón, que es Cibor, que cuando Aquaman choca contra los parademonios, se da la vuelta y lo sigue. Porque se supone que Aquaman se tira contra dos parademonios, se lo llevan volando. Y Cibor, ¡guau! Da la vuelta y se va detrás de él. Sí, he visto, que se ven las luces. Trabajo en equipo de puta madre. A mí me moló que te cagas este trozo. Si lo observáis un poquillo, si vais en cámara lenta, mira, lo voy a poner también aquí para que la gente lo vea. Y así matamos los pájaros de un tiro. Pues sí, porque es un dato curioso, ¿eh? Sí, yo no me he dado cuenta de eso. Uh-huh. Mira, ahí están las luces. Mira, mira, sí, sí. Mira aquí las lucecitas de el señor. Ah, sí. Cyborg, y luego aquí se ve a Aquaman. Pues si tiráis un poquito más para adelante, yo ya, no habléis porque así, ¿no? Así podrán ver a la gente los fotogramas. Ves cómo salta, choca contra tres parademonios que se lo llevan volando. Y Cyborg, que está aquí en el lado derecho, boom, da la vuelta, tiqui, y lo sigue. Espérate un momentito, a ver si se ve. Volando, y ahora que el rato creo que me parece que se ve. Joder, mucho fotograma hay que pasar, ¿eh? Pero bueno. Mira, ya veis. Ahora, aquí lo tenéis. ¿Veis aquí cómo va volando detrás de él a ayudar a Aquaman? Sí, señor. A mí me encanta el look de la peli, tío. Pues me gusta mucho. Es un look muy Batman vs Superman, como ha dicho Alberto. Totalmente de acuerdo con Absolutamente. Él. Absolutamente. Sí. Pero no tiene por qué ser malo eso. No, si el look de la película de Batman vs Superman es cojonudo. Si el problema de la película de Batman vs Superman, ya lo hemos comentado mil veces, yo creo que es una cuestión de. No hables el cajón de mierda. Vamos a cerrar el cajón. No, déjalo. Bueno, mola mucho la escena final. Estamos de acuerdo, ¿no? Es cojonudo. Mola mucho el tráiler entero. Sí, cojonudo. Bueno, chicos, ya hemos acabado de hacer un poco el visionado. Noviembre, tendremos la película. No sé. Tráiler en la Comic-Con, seguro, vamos. Hombre, segurísimo. Siguiente en la Comic-Con. Hasta la Comic-Con ya tenemos que esperar, no habrá ninguno más. Igual hasta la Comic-Con tenemos hasta la sexta casilla desbloqueada y todo, con un poco de suerte. Gracias, Warner Bros. Yo ahora ya no lo veo, ¿eh? Yo ya no veo a Superman en ningún tráiler, en ninguna promoción, en ninguna nada. Y después de, Juancar, después de haber visto todo el tráiler, que estábamos con la duda de si va a salir Green Lantern, no va a salir, ¿cómo le introduciríais después de haber visto lo que hemos visto? O sea, si es que sale. Green Lantern sale al final. Es que si sale va a ser para la próxima. Claro, o sea, que no va a ser no va a participar, digamos, activamente en lo que es la lucha. Creo que saldrá algún tipo de referencia de algo de tipo OA o tío, algún. Había gente que decía que se hacía la referencia a Avin Sur, por ejemplo, y como que eso te reconectaba al propio Hal Jordan. No sé. Aquí la gente, un comentario que pone perdona, Paco, Andrés Barranquero. Ya quisiera yo que la película se pareciera a Batman vs Superman, pero puff, pinta a película genérica. Genérica, sí. Es el peligro que tendría para Alberto, yo creo, ¿no? Alberto, ¿tú qué crees que para ti Batman vs Superman es una película que tiene un cáliz de ser muy, muy, muy, muy auténtica y muy apartada del... Si estás hablando conmigo, hace poco leí una definición de Batman Superman que me encantó, que es una película indie o independiente más cara de la historia. Y en realidad comparto eso. Es una película muy diferente de todos los blockbusters que estamos acostumbrados. Es casi hasta una rareza en el cine de superhéroes este tipo de películas. Yo comparto esa definición. Y posiblemente sea verdad lo que dice el chico este, que estemos ante una película de superhéroes demasiado genérica, que esté chula, pero que no haya de, que no incidan determinados aspectos tantísimo como Batman vs Superman. A mí me gusta esa definición mucho. La película indie más cara de la historia, o la película independiente posiblemente más cara de la historia. Hombre, muy, muy independiente no la veo tampoco. Pero bueno, sí, conceptualmente, ¿qué decir? Que es una película. Sí, conceptualmente, claro, sí, sí. Conceptualmente, en el concepto de decir, bueno, pues podría haber hecho Sótano de Rey y me la he jugado. Es un blockbuster con todas las de la ley, en eso estamos todos de acuerdo, dirigido al gran público, pero bueno, en el concepto, un concepto muy diferente. Bueno, ¿os fastidia el tema de la música? Conceptualmente, o sea, muy bonita, All Together, Right Now, muy bonito. En ningún tráiler primero ha habido música, si lo comparas con Man of Steel, creo recordar que el primero no era original, ni en las de Wonder Woman creo que tampoco, incluso en Suicide Squad tampoco, o sea, que pusieron el de Queen que nos encantó. Es muy, Suicide Squad este tráiler. Claro. Hostia, a mí me parece que pega pero perfecto, tío, o sea, de putísima madre. Sí, sí, yo no digo que lo pegue, pero a ver, todos nos acordamos el momento epic de los trailers con bandas sonora cojonuda y demás. Evidentemente, esto significa algo, que hayan puesto esta música. Significa sí o sí ese cambio de tono, esa querer destensionar este universo, el rollo que quieren dar de los personajes y de la interacción entre ellos. Evidentemente, igual no le hubiera tocado un tono épico, pero ¿creéis que probablemente el próximo tráiler ya toque más esa parte, más esa vertiente más épica, más de grandilocuencia, banda sonora sinfónica dando caña? No sé, Javi, ¿qué piensas? A ver, yo creo que para ya un segundo tráiler, que ya será una cosa más argumentalmente desarrollada y todo, deberíamos tener una primera escucha de lo que va a ser el tema de la Justice League. Creo que hace falta escucharlo. En el primer tráiler, pues bueno, esta música compasa bien. No está mal, han tirado todo el rato, como el de la Comic Con, de un metraje muy, de una música muy rockera, y creo que le pega bastante. Además, es un tráiler maravillosamente acompasado con la música, pero tenemos que escuchar cómo va a sonar el tema conjunto de la Justice League, que tiene cojones, ¿eh? O sea, es un tema difícil de componer, porque para poder representar a un grupo tan diverso, a un grupo tan con héroes tan diferentes y que suene bien para todos, es muy complicado, ¿eh? O sea, el tema de Batman es una cosa, el de Superman es otra, el de Aquaman debería ser otra, ahora empasta todos en uno. Es hacer una cosa demasiado sinfónica o genérica es muy raro y no le pega nada a este universo. Pues a ver con qué tipo de melodía nos plantan delante. Bueno, hacemos un poco de recopilación de algunos comentarios de la gente que nos ha seguido durante todas estas dos horas. A ver si... Muy bien. Y hacemos un poco cierre y recapitulación. Pues sí, porque llevamos 3 horas de directo y esto seguramente ya nadie quiera seguir escuchándonos hablar de la Liga de la Justicia hoy. Y yo todavía no he cenado, cabrones. Eso está bien. No pasa nada, comer está sobrevalorado. Por supuesto. A ver, vamos a ver, algún comentario. A ver qué dice por aquí la gente. Vamos a tirar de los últimos, ¿vale? Venga. Voy un poquito para atrás. Bueno, aquí hay mucho hater, ¿eh? Luego nos decís a nosotros, pero aquí sí que hay mucho, mucho hater. A ver, alguno que esté bien por aquí. Por ejemplo, hay gente que opina que la música no pega mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no pega mucho la música? O sea, lo que estamos diciendo, es un tema, son temas de rock, son temas de guitarra que pegan muy bien con lo que estamos viendo en pantalla, pero no es la música de la Justice League, eso está claro, ¿eh? No es la Justice League, es una música random. Bueno, un comentario muy importante de Dafitz 1997. ¿Cuántos queda, cabrones, que tengo sueño y mañana madrugo? Buena pregunta. Eso nos lo preguntamos muchos también a veces. Luego tenemos aquí que es muy tierno, ¿vale? O sea, esto hay que mandarle un saludo y todo porque es que es más tierno, es como un osito de peluche. Tenemos a Jin Jack, que Jin Jack es un troll de libro, de los de manual. Se lleva toda la noche troleando y cuanto más por saco le dice la gente, pero ¿cómo puedes decir eso tal? El más se viene arriba, ¿no? O sea, es lo que viene siendo el troll de libro. Pero bueno, oye, ahí está. Tienen que comer también, pobrecitos míos, los trolls. Si no, ¿qué sería de ellos? A ver, Andrés Alba dice, por ejemplo, que Snyder será el puto amo, pero que si se cagan desde Warner nos joden vivos. ¿Qué pensáis a eso, chicos? Pues lo de siempre. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? No hay nada más que decir, ¿no? No, Javi, repite la pregunta, perdóname, chato. Sí, no, no, que decir... ¿Pero qué os ha pasado? ¿Que no queréis escuchar eso? ¿Qué pasa? Es que no te he oído, que he tenido un problema con los cascos, coño. Que Snyder será el puto amo, pero que si se cagan desde Warner nos joden vivos. ¿Qué pensáis a eso? Que ya tienen preparada la versión recortada y otra Ultimate. No, pero eso no es lo que hay. Pues también que sí. Eso es lo que decía, lo de siempre. Pero eso es una putada, tío. Porque imagínate que la recortada no nos gusta, vamos al cine y tenemos que esperar otra vez hasta ver la edición. Yo creo que tendrían que hacer una edición. Y habrá otra con Wonder Woman. Y apuestos ya a explotar la gallina. A mí eso me toca los cojones, lo reconozco. Sí, seguro, sí. Seguro. Bueno, nos estoy dando para arriba a ver si hay alguna pregunta. Sí, yo estoy leyendo así en barrena bastantes, pero aquí la gente sobre todo ha conversado mucho entre ellos también. Muchos aplausos para todos, muchos saludos para todos, luego mucho encabronamiento entre ellos. Aquí se han hecho varios mandos. Esto es una civil war, el chat es una civil war total. No vamos a entrar más en guerra. Bueno, señor Rocket dice sí, saludos. El de Rocket Antonio, para que veas que la gente también te quiere y aprecia mucho tu vena hater, por ejemplo, el señor Roque dice, saludos a Montfort, guapo, te amo. En mayúscula, ¿eh? O sea, hay que decir que es el sentimiento general de todos con Antonio, ¿eh? Claro que sí. Tengo mis dudas de eso, pero vale, gracias. Yo también los pero sí, cuando nos vemos estamos todo el puto día abrazándote, que eres abrazable hasta más no poder, jodido. Lo que pasa es que no puedo correr y me pilláis enseguida, qué diferente. Pues por eso. Hack Your Life Now comenta que mires el correo, Javi. Lo había comentado como mil veces durante todo el podcast. Sí, venga, sí, mira, vamos a comentarlo. Mira, es que la verdad es que el correo lo he podido mirar poco porque hoy tengo como chorrocientos millones de correos, entonces es un poco difícil. Pero es cierto que me han mandado, que esto me lo habéis mandado muchos también, ¿vale? Pero me han mandado una captura de pantalla en la que se ve muy claro, porque por lo visto ha hecho el desbloqueo del código fuente de la página y se ve muy claro que tocando el código fuente de la página sale el logo de Superman, pero eso ya lo hemos comentado. Tú le quitas lo del disabled, lo pones en enabled y te aparece el logo de la S de Superman de Man of Steel, que es esta promoción. Entonces es obvio, ya lo sabemos, es huelga redundar lo mismo, que la sexta casilla es el logotipo de Superman. Ahora, ¿por qué está ahí? ¿En qué momento piensan desbloquearlo? ¿Si va a ser algo a posteriori del segundo tráiler o de este? ¿O será una escena post-créditos? ¿Quién sabe? No lo sabemos. El caso es que eso está ahí. No es un Green Lantern, nada por el estilo. El sexto superhéroe de la liga es Superman y falta ver en qué momento deciden ponernoslo en la cara, ¿no? Que es lo que todos queremos ver. Bueno, a lo mejor unas semanas antes del estreno de la peli, por ejemplo. Ya no lo sabemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora, llegados a este punto, ya todo puede ser. Yo estoy seguro también, Javi, que igual de los pósteres que hemos tenido de la promoción de ahora, que era súper bonita, coño, tendremos que tener un póster en el que por fin también esté Superman con el resto de los miembros de la liga, no me jodas. Bueno, tenemos la primera imagen promo. Es que... Sí, pero un póster, yo te hablo también. Es que el póster... Paco, se te ha cortado. Repite. Sí, no digo que el póster del último que han sacado, el que puedo decir tal... para espalda con Batman este Superman, lo que tengo clarísimo. Subidón. Hago un momento subidón total. Sí. A ver, yo tengo que decir una cosa muy importante y que me ha hecho pensar y volver a revisar. César Saucedo dice, chicos, una pregunta que me duele tanto pero que me gustaría haceros. ¿Cuánto guión habrá tenido que leerse Cavill para su participación en el film? Pues yo creo que, no sé, se debe resumir básicamente en un post-it de esos así pequeñicos, ¿sabes? De esos que son no tengo ni puta idea. Pero me ha hecho recapacitar sobre una cosa que yo esta mañana cuando estaba desayunando os he dicho en Telegram, he dicho, mira, yo creo que va a salir Superman en el tráiler porque Henry Cavill en ninguna de sus redes sociales, por lo menos en la que yo sigo con más potencia, que es Instagram, no ha hecho referencia de nada de esta promoción de la Justice League. Eso es raro, ¿eh? Y yo decía, esto es porque se está esperando a que aparezca su póster, su teaser, y lo ponga en ese momento, como han hecho el resto. Pero no ha puesto ninguna referencia al tráiler, ninguna referencia a la foto de la Justice League, ninguna referencia de ningún tipo. Entonces, mi teoría de esta mañana, la que te comentaba yo por Telegram a todos en el grupo, cobra ya un poco más de cuerpo, ¿no? Si no es una cosa, es la otra. Dile aquí. Hombre, no sé si es plan de comentarla aquí, pero bueno, nuestra teoría. Nuestra teoría, básicamente, conociendo un poco las aficiones de Enriquito, para nosotros es Enriquito desde el cariño, es que posiblemente no haya compartido nada porque estuviera tirado en un soportal, borracho, con el pecho vomitado y la bragueta bajada después de un par de noches de juerga británica de esas buenas, a ver, ininterrumpidas, posiblemente con Armie Hammer, con su colega Armie Hammer al lado, con cierta parte del cuerpo ensangrentada. Y él con otra parte del cuerpo ensangrentada también, en plan de, ¿qué ha pasado, Green Lantern? ¿Qué ha pasado aquí? No lo sabemos, pero, oye, vamos a tuitear, que esto está muy bien para toda la gente, ¿no? Eso es uno de los motivos por los cuales puede que no haya habido promoción de la Justice League, puede ser. Se despertó y lo primero que le dijo es, ¿tú te acuerdas de algo? Yo tampoco, pero qué malo es el Jaggermaster, eso es lo que tienen todos muy claro. Es la segunda teoría, es muy, muy posible. No, yo creo que es una... A mí la sensación que me deja, sinceramente, es la sensación de que Cavill no está demasiado contento. Bueno, pero que a lo mejor no está participando, como tú has dicho, Juan Carlos, pero de momento. O sea, cuando llegue su momento, ten por seguro que el tío, vamos a ver, un tío que te está haciendo la tontería esta de lo del Hal busca a Cal, de que si no sé qué, es un tío que, otra cosa no, pero que aparte de ser agradecido, él le encanta haber representado a Superman y seguir representándolo. Entonces, tronco, que de momento no lo hayamos visto, es que es lo que esperamos todos también. ¿Tú no crees que por diferencia con sus compañeros tendría que haber puesto como mínimo un link al trailer y diciendo eso por descontado, estoy de acuerdo contigo. Pero por otro lado, a lo mejor es la propia Warner la que le está diciendo, no digas nada, hasta el momento en el que va a ser tu momento específico de Superman, porque la película va a ser importante y vas a tener tu momento. Pero a ver, ¿me queréis decir? O sea, yo pienso que este tráiler lo que hace clarísimamente es focalizar al fan hardcore, que somos nosotros los que dominamos un poquito más de la situación, nosotros y todos los que nos están siguiendo aquí, 400 pavos, ¿vale? Focalizar y decirle, mira chicos, lo de Superman es una cosa clave. Os hemos sacado la foto en la Comic-Con porque, mira, porque somos muy buenos, muy buena persona. Pero que sepáis que durante la promoción de este film, Superman es la gran sorpresa o el gran tapado. Por lo tanto, no contéis con él. ¿Tú crees que durante los próximos meses en algún momento va a salir Superman en la promo de la Liga de la Justicia? Pregunta que os hago con sinceridad. ¿Creéis que va a salir? Yo digo que no tendría sentido. Para mí, si no lo has puesto ya, no lo pongas. Yo ahí estoy también. Pregúntale a Antonio, que de esto tiene mucho que decir. Antonio. No tengo ni idea. No tengo ni remota idea. Vaya usted a saber. Es que es jodido. Porque lo que dices tú también es una oportunidad perdida. Es decir, si vas a ponerle, aunque este no sea el momento, coño, la primera impresión siempre te puede llamar más. No sé, yo soy de los que piensa que si es el momento más importante y hay que mantenerlo, cuanto más a lo mejor lo estén posponiendo, aunque ahora nos joda que te cagas, al ver el resultado final podemos decir, hostia, pues ha merecido la pena, ¿sabes? Aunque por dentro estemos hasta los huevos. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen seguimiento, ¿no? No creo que haga falta mucho más. Podríamos hacer una despedida y cierre en emisión en directo. Agradecer a todos los que nos han seguido, que han sido unos cuantos. Ha habido más o menos una cuota de 400 y se ha mantenido bastante estable durante la mayoría del directo de 360 para arriba. Gracias por la cantidad de mensajes que se han dejado, que yo no sé cuántos son, pero deben de rondar, yo que sé, los 2.000 o 3.000 mensajes. Unos fenómenos. Una barbaridad, sí. La gente se pone aquí en modo fire y se agradece mucho el seguimiento, porque aquí son unas horas muy intempestivas y, joder, mola. Y encima que en cuestión de media hora no son las dos, son las tres. Claro. Exacto, tío. ¿Qué hago en tu padre que se me había olvidado? Y que es sábado por la noche, que imagino que habrá algo bastante mejor que hacer que estar aquí viéndonos el jeto a nosotros, o sea, a toda esta gente, ¿sabes? O sea, que se agradece mucho. Bueno, así que, Alberto. ¿Qué Alberto, Juan? Llevamos toda la noche igual. Bueno, Alberto Pérez. A mí, a partir de ahora, si me volvéis a pedir, que yo encantadísimo, soy Albert. Ya está, sin ningún problema. Así, Alberto, que él es el grande, yo Albert. Todavía. Aún la gente va diciendo por ahí que se ha hecho corto. Sí. Miriam García Liñán dice que ya os vais, joder, qué corto. Por el amor de Dios, Miriam. Estamos tres horas aquí. Tengo el culo cosido, tío. No. Un bechazo, pero madre mía. Pues lo dicho. Alberto Pérez. Hola. Un besito muy fuerte. Nos vemos, dentro de nada, de 3 o 4 días. Nada, estamos ya allí, lo estoy saboreando. O sea, te estoy oliendo ya prácticamente, amigo. Ahí no. Huelo bien. Ahí tampoco. Pero sí, sí, muchísimas gracias a vosotros. Encantadísimo de haber participado en este hangout con vosotros. Nunca había hecho esto. Nosotros en los podcasts ya sabéis, ¿eh? Ni siquiera lo hacemos con la cámara. O sea que, claro, me he tenido que contener porque yo normalmente me suelo sacar mocos y era como, hostia, que ahora me están grabando. Y he tenido que estar ahí relajado. Pero encantadísimo. Os quiero arrabiar, ya lo sabéis, y os seguiré dando por culo por el WhatsApp para que me tengáis al día, ya que parece ser hijos de la gran puta, que el único que curra soy yo. Y oye, ¿para cuándo un podcast del DeLorean de Prometheus? Chato, las cosas del palacio van despacio. Vale. Pero llegará, ¿verdad? A mí no se llegará, ¿no? A mí no se me olvida, pero una de las cosas que a la gente del DeLorean, que sois todos, porque sois todos parte de la familia, nos caracteriza es que vamos al ritmo que nos sale de las pelotas. Eso. Despacio. Pero llega. Eso. Yo solo sé que en breve estaré hablando de Robocop con vosotros y me llena de orgullo y satisfacción. Yo, cuando me convoquéis, bienvenido sea. Y Antonio y Juan Carlos hablarán del Príncipe de Zamunda, Paco de Harry Potter, el otro que tienes ahí a tu lado, que es una bestia parda, hablará de Batman Begins. Esto está así, o sea, y besos de Antonio, que aunque no ha podido estar aquí porque está trabajando este fin de semana, os quiere a todos una jartada también. Más a mí, pero a vosotros os tiene diferente. Bueno, Ado, merci por estar por aquí, ¿eh? Veo que... Placeraco. ¿Crees que hay más lovers que haters en el grupo? Sí, sí, sí. Yo pienso que sí. Pienso que están cambiando las fuerzas hacia un lado y que la gente le va a dar una oportunidad a esto que se viene. Te vas curtiendo la mano, Albert, para que cuando veas la película y le guste, les infles a hostias diciendo como buen padre, ¡ay, amigos, os ha costado llegar! No, para cuando la película ya los memes habrán hecho su efecto. Parece que no, pero el meme va haciendo mella, ¿eh? Sí, sí, sí. Entran ahí todos los días por Telegram. Toma meme. En el inconsciente colectivo del grupo va haciendo mella. Bueno, Paco, oye, ha sido un placer volverte a tener por aquí con el subidón de pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Como siempre, sí. Paco es nuestro Come Together particular. Come Together, totalmente. Paco Garrido, tu placer, Paco. Bueno, tío. Esperemos verte más frecuentemente en los próximos podcasts o lo que venga por delante. Pues hay que empezarlo más tarde. Sí, coño, nos han jodido, tío. Bueno. Y ya cantamos el cambio horario y eso. Antonio. Claro. Sí. Muchas gracias y que sepas que en 5 días te voy a dar un abracico así. Y que, oye, que te queremos aquí forever and ever, ¿eh? Bueno. Eso espero, que lo veamos pronto. Eres posiblemente, Antonio, una de las personas más queridas del mundo este de las redes, ya sea podcast, sea videocast, sea tal. Y luego realmente eres un cabrón, pero eres... No, mentira. Esta persona es un hijo de puta, así es... que soy muy bajo, pero es un hijo de puta. Es tan adorable. Es tan adorable. Que sepa la gente que Antonio ha matado más gente que la gripe, ¿eh? O sea, es terrible el tío, pero mira, lo queremos mucho, que lo vamos a hacer. Y además hace de querer el tío. Pero es que verdaderamente la gente se ha matado, la gente ha muerto por culpa de Antonio, porque una vez lo conocen, dicen, coño, es de verdad, se suicidan porque saben que nunca podrán llegar a ser como sí, él. Sí, sí, sí, es terrible. Yo cuando le conocí, tío, me puse nervioso, le fui a buscar al ave, tal, y no sé, casi le di un pico. Pues nada. Alex, te veo aquí la semana que viene. Ya veremos, a ver. Pero haremos lo posible para poder estar por ahí, aunque sea el sábado. Así me gusta. Que podamos rozar nuestras barbas. Sí, hombre, sí. Nuestras calvas y nuestros cuerpos sudorosos y todas esas cosas. Javi, esto promete. Está mirando. Imagen más desagradable. Pero qué te ve qué imagen, hijo puta. Si cuando se acabe el hangout va a hacer lo mismo contigo. Me ha puesto celoso. También es verdad. Oye... La gente dice, se despiden más que 5 pobres, no sé qué. Sí, sí. Sí, pero normalmente se alargan bastante las despedidas, no sé por qué, tío. Bueno, Javi, tío, nos vemos en nada de menos, tío. Tráete la gorra de bro, ¿eh? Hombre, ya la llevo puesta, no me la voy a quitar, voy a dejar que se me pegue a la cabeza y ya la llevo ahí lacrada. Tú ya sabes que tengo la pegata esta que tú dices que me la tengo que sacar, pero no me la saco porque si no sé de quién es cuál, ¿sabes? Si es la tuya y la mía. Es el truquele, es el truquele. Nada, no, ahí dentro de nada darlo ahí todo en Barcelona. Que el salón va a ser lo de menos, pero oye, estaremos ahí y nos tomaremos algo bueno por ahí. Sí. Veremos Batman Superman, ¿verdad? Sí, como terapia. Antonio, nos quedamos tú y yo en casa a verla. Sí. Hay ganas. Siempre hay ganas de ver esa película y salir. Pues yo le tengo muchas ganas últimamente y la veo más de lo que os pensáis últimamente. Te creemos. Te creemos que seguro que lo haces. No, esto es lover. Estoy convencido de ello. Bueno, pues despedimos el directo. Muchas gracias a todos. Gracias por haber participado con los comentarios y gracias por seguirnos. Y un besito a todos y hasta el próximo directo. Adiós.